Construcción participativa. Comunicación alternativa. Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Va, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. Bueno, estamos de vuelta otro sábado más, como dice el tango, aquí en el Palermo de los Simios. Un programa que nos va a llevar por la jungla de Palermo a conocer las distintas especies de simios y otros animales que podemos llegar a encontrarnos día a día en esta puta ciudad, como dice Fito Páez. Bueno, antes de empezar a presentar al staff y al equipo que tengo conmigo, voy a repasar las posibilidades de contacto que hay con este programa, que son infinitas, porque no podría ser un medio de comunicación si uno no pudiera comunicarse con él. Arroba Palermo Simios en Twitter o al Palermo de los Simios en el Facebook, nos pueden buscar, y si no, un email a elpalermodelosimios@gmail.com. Bueno, hay un desastre de cables acá que están nuestros compañeros tratando de resolver. ¿Hay auriculares nuevos? Hay auriculares nuevos, sí. Lo que pasa es que no nos estamos entendiendo. Se ve que la colectiva sigue cobrando los subsidios porque hay renovación de material, así que bueno, por lo menos acá. En este lado de Palermo los subsidios siguen estando. Tengo la boca llena con un pedazo de queso, por lo tanto van a escucharme un poco raro. Cosa que se ha hecho costumbre en este programa. Y porque ahora viene la sección importante del programa. Pero antes de pasar a la primera sección del programa, voy a presentar, en sentido antihorario como hago siempre, al staff. Entonces voy a empezar por... Sacar reloj. Allá. reloj. Dani. Buenos Hola, días. ¿Cómo estás? Muy bien. La voz femenina de hoy, porque bueno, la vez pasada fue un desastre, no había chicas y esto fue un descontrol. Hay olor a bolas por todos lados. Después vino la invitada. Jenny. No nos olvidemos de eso. Sí, fue como una bomba de papa, una papa bomba que cayó acá y destrozó todo con un pedazo. Bueno, Dani, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, vos tenés a tu cargo ahora el picadito de noticias, ¿no? Vamos a hacer la picadita de noticias. Sí, les voy a pedir ayuda, no me dejen ahí picando sola. La para comer la está haciendo. La está haciendo Nico. Pero antes de presentar a Nico, vamos a presentar a mi amigo personal, Guyo. Guyo, ¿sabes qué estaba pensando hoy viniendo para acá, pensando en cosas importantes? ¿Cómo presentarte? Imaginá que ibas a venir medio fisurado por la noche de ayer, pero como estás en una sola pieza, intuyo que ayer saliste hasta no muy tarde, hasta las 5 más o menos. Sí, me acordé. Vos sabés que sos el único, junto con Manu, ahora que lo pienso, que tiene asistencia perfecta a El Palermo de los Simios. Mira. Que no faltó nunca. Jamás. Que siempre estuvo presente. Yo porque una vez me perdí en Parque Chas, pero vos sos el único que siempre estuvo, siempre al pie del cañón. Eso es importante decirlo. Guyito, bueno, bienvenido al Palermo de los Simios, Guyo. Me gustaba cuando decías Adlater. Adlater. Bueno, mi otro Adlater, a mi derecha está... ¿Qué podemos decir para presentarlo? Hacedor de Fernet, doble de Lustó, economista. Hacedor de picadas. Hacedor de picadas, bautizador de barrios de Palermo. Mi querido amigo Nico Lyon. ¿Cómo van todos? Hola, Nico. Muy bien. Muy bien, aplauso para la picada que trajo esta vez. La trajo Nahuel la picada, así que muy bien. El salamín no es campero, pero. Pero vamos a probarlo. Es el chico. Ahí lo vamos tiene, a ver. Bueno, arrancamos ya con la picadita de noticias. Tenemos cortina de picadita de noticias. Lo que no tenemos es retorno, así bueno, que entonces, nos van a escuchar en niveles así como. Yo te la hago, el ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Bien. Bueno, picadita. Empezamos. Salud. Empezamos por el domingo. Sí. Noticia. Fea, digamos, muerte del domingo fue la muerte de Guido Falacci. Sí. No tengo demasiado yo para decir el tema, sé demasiado. Lo que sí es que vi el choque hasta cansarme, se pegó un palo importante. Sí, 22 años tenía. 22 años. Y una gran promesa del TC. Sí, lo que se cuestionó después fue la seguridad del autódromo. Claro, la polémica de la... A ver, yo me pregunto, ¿qué consiste la seguridad en los autódromos? Por ejemplo, la única... Actualmente, por favor, Lai. No, dale. No. muchos decían cómo puede ser que haya rebotado de esa manera en los... Hay neumáticos, ¿no? En los costados. Que los neumáticos están muy cerca de las pistas. Ah, bueno, sí, yo escuché que no estaban suficientemente inflados. No, estaban más que inflados el problema mayor del choque es que, más allá de los neumáticos, que puede estar menos, más o menos, el tema que sí es malo, digamos, que hay mucha tierra y que habitualmente no hay tierra en los autódromos. Entonces, al irse de pista queda mucha tierra suspendida en el aire y el piloto que viene atrás no baja la... Claro, igual tendría que haber desacelerado un poco, pero como era la última vuelta, se está peleando el campeonato, sigue acelerando pensando que... Era un despiste que había tierra y siguió de largo y se lo llevó puesto. Se lo pone. Claro, hay un video de otro. Y con esto, si querés, ya cerramos. No, hay un video de la cámara de otro auto que muestra como absolutamente no se ve no nada. No se ve nada, exacto. Bueno, el otro tema de la semana fue un tema que como que perduró durante toda la semana, con el cual Clarín se hizo como una panzada, que fue el conflicto con Aerolíneas. Aerolíneas estuvo cancelando vuelos permanentemente y estaba la versión del gobierno, que era un boicot que hacía en los gremios de Aerolíneas con intenciones de que en algún momento pase a manos privadas. Estaba, digamos, la otra versión, encabezada por Piñero, que estuvo en todos los programas. Bueno, no, estaba la otra versión de que Aerolíneas es un desastre en su gerenciamiento, digamos. A los pibes de la Cámpora. Claro, y eso puso... Son pibes, son jóvenes, están con el iPod todo el día. Eso puso un poco en el tapete la cuestión de la administración del Estado, digamos, del Estado como administrador de los servicios públicos. Que una, digo, discusión me parece vieja esa. Es una discusión vieja. Tenido en los 90 ya, y esa. Que hay que tener cuidado, porque así empezamos en los 90 también. Claro, pero no habíamos quedado en que era una cagada que administrarle todo, que había que privatizar todo. La última vez que miré era así en Palermo, no sé. Es así. Parece que era así. Yo les quiero comentar un título de Clarín que a lo mejor lo leyeron y a mí me causó mucha gracia. Que fue, tituló exactamente así: La Cámpora versus Guido Zuller. No, ya está. ¿Y quién ganó? Llegó así por medio de silogismo. Ojo que el espadeo entre Guido Zuller y Recalde. Y Recalde, no te digo, el cuervo la roca. Lo peor fue que citó palabras de Guido Zuller. ¿Espadeo o pistoleo? Nunca lo pistoleo, no se sabe. Esto, digamos, viene a cuenta de que Piñero dijo que la Cámpora debería llamarse la López Rega. Y bueno, la Cámpora dijo que Piñero sabe menos de aviones que Guido Zuller. Y Guido Zuller, si os fueron a consultar a Guido Zuller terminó diciendo que Piñero es un resentido y que Recalde es encantado. Porque Guido Zuller es azafato de aerolíneas, digamos. Ah, mirá, no sabía eso. Mirá, claro. Qué bien. ¿Sabes qué? Como para cerrar, le quiero mandar un saludo a la bestia Berkovich, que el otro día estaba con nuestro querido amigo Cristian Girard, que también le mandamos un saludo. Y fundaron una nueva agrupación en el balcón de la casa de mi amigo Berco, que se llamaba La Campari. Estaban tomando unos Campari con naranja y fundaron La Campari. Bueno, pasemos a otro tema. Bueno, el otro tema de la semana es el que vamos a desarrollar en Economía para Simios. Yo te escucho, ¿eh? ¿Cuánto papel? ¿Qué fue el tema de la quita de subsidios de servicios básicos, luz, agua, gas, en los barrios de Barrio Parque, Puerto Madero? Perdón, y Palermo Caimán, a eso te referís. Barrio Parque, que ya está, vamos a Palermo ver. Bien. Claro, no está de más, todavía no sabemos. Hoy vamos a trabajar ese tema. Hoy vamos a trabajar el tema de Barrio Parque en el Palermo de la semana. No adelantemos. Pero ansiosa, ya sabemos que. Yo pensé que ya había pasado, chicos. Lo que otro. Bueno, alejar el vaso. Alejar la cerveza. No, que ya quedamos en que el otrora conocido barrio Puerto Madero es Palermo Caimán, pero todavía Barrio Parque no sabemos qué bueno, tipo Palermo. En estos dos barrios y en los countries, y lo vamos a desarrollar más adelante en Economía para Simios. Hasta el final lo vamos a desarrollar. Parece que Lemur también va a desarrollar ese tema. Hoy viene John Lemur al estudio. No me digas. Sí, hizo una excepción porque venías vos, tenía ganas de verte. John Lemur, así que bueno, yo igual, por supuesto. Me entero todo esto por los diarios, ¿no? Nahuel, te pido que no te pelees. Andando un poquito antes. Me voy ahora, me parece. También la picadita de noticias me voy. Bueno, cuestión es que los vecinos de los Palermos más adinerados van a tener que empezar a pagar de más. Ellos... Van a tener que pagar sin subsidio. Vamos, claro, vamos en realidad sí, de más no, es verdad, tenés razón. Y entre ellos está la señora que se volvió loca la otra semana por la cuestión del dólar y que se ve que... Claro, Susana Jiménez, que estaba tan loca que produjo el encuentro de la semana, que yo les recomiendo que en algún momento de alpedismo lo busquen, lo escuchen, que fue el encuentro de Susana Jiménez con Mirta Legrand. Sí. Así como dos señoras... Paquita bien en el sofá de su casa. Dos vecinas de Palermo. Claro, de Palermo, sí. De Palermo, de, claro, de Barrio Parque. De Barrio Parque. Indignadas por el dólar y por los subsidios. Pero que la está pasando mal, la verdad. A mí hay una persecución ideológica. De la yegua montonera está persiguiendo las. Me parece que esa es la conclusión que yo saco, para grosso modo, es un análisis político minucioso. Bueno, vos decís que hay persecución. Si de persecución hablamos, algo de eso es de lo que se está hablando en el caso de Atilra. Que Atilra es la Asociación de Trabajadores, sí, de la Industria Lechera de la República Argentina, y fueron procesados diferentes referentes sindicales y políticos. Pues, procesados, pasteurizados, quería decir. No. Ah, procesados, las personas, perdón, yo estoy medio así como con la cabeza en otro lado. No puedo, yo intento por una seria, pero no puedo con esto. No se puede, acá la seriedad no entró al estudio, no, somos demasiado, es muy chico el estudio para la seriedad. Bueno, yo, esta semana... Nosotros. Procesaron a 6 dirigentes de lo que es Atilra en Rosario, sí, por el conflicto que hubo en el 2008 entre la conducción nacional del gremio y la parte, digamos, la sede, claro, no, de Rosario, en lo que fue el conflicto por la empresa Sancor, donde había delegados que se venían reclamando, sí, hacía rato por conflictos salariales, despidos que se venían dando, y la conducción nacional en un momento ingresó con la convivencia de la empresa misma a un depósito en Rosario, bueno, golpearon a la típica patota sindical, y luego de eso, en una manifestación denunciando esos hechos, 900 personas provenientes de la conducción nacional fueron a copar la sede de Rosario. En medio de todo eso muere un dirigente gremial de la conducción nacional. A ver si tengo el nombre por acá. Así traje mucho, sí, demasiado. Mucha información, demasiado, ¿eh? Bueno, igual, diría el nombre así cuando Héctor, vayamos a Palermo. Palermo Fiambre y lo dejamos ahí. Héctor Cornejo lo puedes dejar ahí, sí. Bueno, cuestión es que en el momento las versiones fueron que había una disputa interna entre la conducción nacional, que de ahí venía la... Sí, bueno, pero entre ellos eran dos... Existían estos dos bandos. Ah, existían de verdad. Existían de verdad estos dos bandos. El tema fue si el bando atacado, que fue el de Rosario, sí, había disparado contra esta persona que murió, que era del bando de la conducción nacional. Claro. Bueno, claro, nunca se investigó a las 900 personas que fueron a Rosario a copar la sede, nunca se las investigó. Procesaron a estas 6 personas, por ejemplo, a 2 de ellos que no tenían nada que ver con el gremio, solamente por el hecho de estar ahí, y que eran militantes, por ejemplo, de la corriente clasista y combativa. Mira. Bueno, eso... ¿Eso fue un aniversario de cuándo? No fue un aniversario, esta semana los procesaron. Ah, los procesaron, pero esto fue en 2008. El conflicto fue en 2008. Es leche podrida ya. Qué mala leche. Bueno, pasamos, otro tema más, dale, va, pum. ¿Qué pasó más en la semana? Yo lo tuve toda la semana. Una letra tan difícil. Bueno, el otro tema de la semana, en realidad fue una denuncia que hicieron las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que la denuncia es sobre trata de personas adentro de la facultad. Uno lo escucha así y suena muy fuerte y dice, adentro, bueno, claro, adentro. Tienen en sociales. No, en Juan. Filosofía, en Juan. Ah, en filosofía, porque en psicología hay una denuncia parecida, pero no adentro, que se las están secuestrando, salen de la facultad las chicas, aparte no. Digo, va a ser la verdad. No, eso no justifica la trata de blanca, claro. Pero se ve que los tipos dijeron, acá está el semillero. Dicen que lo vieron laburando a Federico. La máquina Walber. La máquina Walber está. Ah, hablando de la máquina Walber y de psicología. Hablando de la máquina Walber y psicología, tengo en mi poder. No sé si me toma el micrófono, porque estoy yendo al sótano. ¿Qué vas a hacer? Tengo en mi poder un ejemplar de la Chiripiorca, una revista que salió. Se me hace la cámara, me enfoca. Mirá qué linda tapa. Escribí. La tapa es la Chiripiorca, ¿no? Y está este personaje mítico de Chispirito, ¿no? Que le agarraba la Chiripiorca, Lucas, ¿no? Figúrate, ¿no? Entonces también está la cara de la tapa del primer disco de Almendra, Destapa tus ideas. Es una revista de salud mental que sacó Cauce, Psicología, donde está la máquina Walber, ahí operando, y los estudiantes muchos estudiantes independientes, entre ellos Johnny. No importa. Yo escribí acá, escribió también mucha gente, la tienen ahí, que lléguesela. La Chiripiorca, búsquenla. Bueno, cuestión es que esta denuncia es bastante delicada, porque en realidad lo que están denunciando es que hay grupos de chicos, chicos, sí, de adolescentes, que transitan, pasan sus días en la facultad, Y la denuncia de las autoridades es que en realidad trabajan para personas de la universidad, entre ellos acusan a las personas, a las personas del centro de estudiantes o de distintas comisiones del centro de estudiantes. Pero que trabajan que haciendo servicios. Servicios sexuales. Se manda a los pibes a pedir plata. No, no, a pedir plata, a manguear. No, trata de personas, no de plata. Claro. No, no, trata de personas. Claro, claro, claro. Sí, sí. No, yo pensé, bueno, yo porque tengo la cabeza. Ahí obviamente sucia. Se armó el debate de, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Tenemos que sacar a los pibes afuera? Digo, sacamos a los pibes de la universidad si se supone que es un lugar de contención. Digo, si están ahí, no están, porque sí. Es un conflicto que solamente tiene progresismo ese, porque si fuera el progres, si lo sacás a la mierda, ya está pidiendo plata en la facultad, me estás hinchando la pelota. Pero los progres dicen, no, mirá, están contenidos acá de última, mirá. Capaz que algo de filosofía aprenden. No, está muy bien, digo, un conflicto. Ahí está el conflicto. Bueno, el tema es que los medios también han titulado trata de personas en la facultad de filosofía. Así y que, digo, no están así. Que, ¿y pero qué? ¿Los mandan a pedir monedas para qué? ¿Para después recaudar para el centro de estudiantes? ¿No les basta con la fotocopiadora, el buffet? Ahora quieren también. El bar, tienen todo. Y ahora hasta la monedita para... Capaz que piden monedas para dar vuelto. Yo voy a hacer así muy TN en este sentido. Es decir, esperemos que se esclarezca este asunto y que, bueno, se resuelva de la mejor manera posible. Sí, a mí me interesa, igual, a ver, me interesa la palabra de Gullo que transita por ahí. Que trata personas. Que trata personas. No, sí, es un caso, es un flagelo. Es un flagelo. Del progresismo. Pero ves a los chicos. Sí, no, veo chicos, pero no los veo otra vez laburando. Están sentados, hay pibitos, hay... Y pero está pidiéndote una moneda. No. Bueno, no, bueno, nada, no. Uno si quiere le da, eso no es nada. Si vos sos un tipo sensible, que vas a estudiar filosofía y letras, por ejemplo, vivís en Palermo Caimán, vas a estudiar filosofía y letras en la universidad pública. Como Pedro Pau. Pedro Pau. El ex. Bueno, sí, listo, me caso. Además, bueno, chao, se acabó. Yo me iba a tener más razón. Vamos un tema y ya está. Fue lo que quede, lo vamos a ir hablando el resto del programa. Esto es el Palermo de los Simios, quédense porque esto recién empieza. ¿Quién nos pasa de cara? No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. De que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener pa' fumar. Bueno, lo que estábamos escuchando era Mi Semilla, un temita de La Vela Puerca que habla del Faso. Habla del Faso, ¿no? Y todo esto lo trajimos porque nosotros después vamos a hablar del Faso cuando vamos a tener a un invitado acá en el piso. Probablemente, como estaba fumado, va a estar tirado en el piso, seguramente, así que nunca mejor expresada la expresión, ¿no? Valga la redundancia. Pero hablando de tierra y de semillas, ¿qué pasó en Santiago del Estero? Ahí está el Mocase haciendo lío, pidiendo tierra, una locura. El Mocase, que es el movimiento campesina de Santiago del Estero, ¿no? Sí, vía libre, ¿no? Dice algo más, dice el movimiento campesino de Santiago del Estero, sí, vía libre. Vía campesina. Vía campesina, no vía libre. Si queda un movimiento que hace unos años se incorporó al Mocase, que hace 21 años está resistiendo, no solamente resistiendo, sino organizándose. Organizando y llevando adelante una lucha para no solamente no permitir que lo desalojen, sino para recuperar tierras, y es muy interesante el trabajo que hacen, porque no termina en esta resistencia, sino que tienen bases de... Sí, hoy estoy medio trabado. se vio un poquito más. Hoy estoy medio trabado. No, tienen radios, una de sus radios... Claro, no se limita al mero reclamo defensivo de sí, tengamos una tierrita y... Sí, tuvieron también un atentado en una de las radios, una de las FM, entraron, sí, y, entraron y rociaron con ácido los equipos y todavía... Y no saben quién ha sido. Qué cosa, claro. Es como, yo estaba leyendo que, por todo lo que yo no sé mucho del Mocase, pero la idea que tengo es como que son la antítesis de, digamos, el agro sojero, ¿no? Como que los chabones no solamente plantean, por supuesto que una distribución equitativa de la tierra y todo, sino aparte la rotación de cultivos, el cuidado de la tierra, ¿no? Se opone a la utilización de agroquímicos. Hay como una política, una filosofía. Sí, en contra del agronegocio. Claro, en contra del agronegocio y del monocultivo. Sí, y una dinámica interna horizontal. No hay decisiones verticales y mucha decisión de la asamblea. No, yo decía también que tienen proyectos educativos, proyectos productivos. No se limitan solamente a defender entre 9.000 familias, que alrededor de 9.000, 10.000 familias integran el movimiento. Claro, todo esto que a nosotros nos gusta mucho, parece que hay otra gente a la que no le gusta, ¿no? Sí, sobre todo los ojeros. Sobre todo los ojeros. ¿Y qué hacen cuando no les gusta algo? Los y ojeros. Tiran tiros. Bueno, ¿qué pasó esta semana, Dani? Contanos bien cómo fue el asunto, así podemos analizarlo en profundidad. Bueno, a ver, esta semana... En la comunidad de San Antonio, que está a 60 kilómetros de Monte Quemado, al norte de Santiago del Estero. Si alguno de los oyentes quiere visitar, puede ir. Bueno, estaban con esta puja, digamos, entre los campesinos y los empresarios, sí. Que vienen ocupando tierras y amedrentando constantemente con desalojarlos de las tierras, los campesinos del Mocase, que vienen resistiendo. Y bueno, entre medio de todo eso, se presentaron dos sicarios a la propiedad de uno de los campesinos, sí, de Cristian Ferreira, y bueno, a escopetazos lo terminaron matando a él. Está muy herida a otra persona, David, no me acuerdo ahora el apellido. Sí, te lo digo, ¿cómo? Godoy. Sí, no, bueno, pero viste, con un salame en la boca, poco sé. Godoy, 26 años. No, yo había leído hoy en el diario que el problema había empezado hace unos 8 meses, cuando los tipos, el Siccioli, que es el empresario del sojero, sí, que manda a estos sicarios. Santafesino, sí. Sí. Alambró 3.500 hectáreas de campo, dejando adentro de la hectárea una escuela que había. Por lo tanto, chicos y maestros que iban a desarrollar actividades escolares en esa escuela no podían entrar porque era profesional. Entonces los tipos fueron a plantearle que abrieran, qué sé yo, presentaron recursos, etcétera, y después... El día este que pasa esto que lo van a matar ahí a sangre fría, también estaban alambrando y este muchacho Ferreira le dice a uno de estos muchachones, que son 10 tipos que no trabajan de nada, que son matones de Siccioli, de empresario grosojero, le dijeron, no, acá no pones los alambrados, qué sé yo, pum, pam, pim, pim. El tipo fue, planteó el asunto y le dijeron, bueno, anda y decirles lo que pensamos nosotros. Y fueron ahí, pum, y le tiraron un tiro. Y los tipos... Lo que buscaban, por supuesto, era empezar a tirar las gambas para decir, metemos miedo, eso. Y ahí le dieron una arteria femoral y pues, cagaron. Sí, que ya está detenido. Ayer detuvieron al autor material. Claro, hay cuatro detenidos. Son dos, dos hermanos. Sicholi, o sea, un par de hermanos. Sicholi no. Sicholi no. Están investigando a ver qué relación tiene. Sí, digamos, dentro de todo eso, por ejemplo, Telam sacó un comunicado con la versión de la policía, que la verdad es que a mí me indignó, porque Telam titula, no, la, según la policía, tal cosa, sino la muerte de un campesino en Santiago del Estero fue una disputa entre vecinos. Cuando está comprobado que uno de los detenidos y el que disparó contra Cristian Ferreira es empleado de Sicioli. Y digo, está bien, puede ser la remota casualidad, pero esto vienen en disputa hace mucho tiempo por las tierras. Sí. Y este tipo de cosas vienen sucediendo, no es algo casual. Ahora, esta causa cayó en manos de un juez que tuvo durante dos semanas preso a Cuellar, otro campesino del mismo movimiento y de la misma región, sin ningún motivo. O sea, con ninguna causa y de una manera tan ilegal que cuando fueron los campesinos del Mocase a protestar, el juez terminó dejando su juzgado y escapándose y liberándolo. Digo, o sea, hasta ese punto. Quilombo, viejo. Es la convivencia que hay entre los actores empresarios y políticos y judiciales. Bueno, vamos a seguir este caso a full. Yo lo único que quiero decir es que si en este país te llamás Ferreira o Santillán, cuidado, porque es muy probable que te tiren venir matando. Así que le mando un saludo a Jaf y que tenga cuidado, porque no puede ser, viejo. Siempre te matan a un Santillán o un Ferreira, no puedes elegir. Igual a Jaf, igual si quieren pegar un tirito de la moral. No nos ofendemos. Bueno, che, el paremos los simios. Viene con todo el programa, chau. Estás escuchando La Colectiva. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de Agencia de Comunicación Rural, Frabolsch. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 y 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. ¿Quedó lindo así? ¿Está bien? No. Vamos a contar. Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, ya está. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora, el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La Colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Archivo Colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. Ay. En el Piedra Libre, en La Colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en La Colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en La Colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Estás escuchando La Colectiva. La guerra la ganaron los primates. Cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, estamos de regreso en el segundo bloque del Palermo de los Simios. Repasamos las vías de comunicación, así todo lo que tengan para decirnos, aportes, críticas o insultos, lo pueden hacer a @palermosimios, si tienen Twitter, o en Facebook a Palermo de los Simios, o mandarnos un mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Bueno, Nico, ¿qué pasa la economía de Palermo? ¿Cómo anda? ¿Cómo viene? Está alborotado Palermo, ¿no? Está alborotado. Porque de repente parece que el gobierno dijo, bueno, donde peor me va y donde más subsidios pongo, no me vota nadie o me vota poca gente, le sacamos los subsidios a los barrios Muy bien. Más chetito de Palermo. Me parece muy bien. Es una decisión así de esas En esos términos lo planteo. Esos términos, claro, lo planteo. Sí, claro, sí, claro, sí. Claro, esos términos. ¿Y quiero, cuáles fueron los barrios? No, mira, la cosa empezó así, digamos. Hace el miércoles 2 de noviembre, hace ya un tiempo, el gobierno anunció la quita de subsidios de luz y agua y gas para ciertos sectores de empresas, casinos, industria minera, la minería, que no es una industria en realidad, la minería, los casinos, los aeropuertos, las telefonías celulares, y eso era 600 millones de pesos menos que se ahorraba el Estado de pagar subsidios de 72 millones de pesos, que es lo que gastó el Estado en subsidios en luz, agua y gas durante el año 2011. Bueno, con ese numerito algo... Claro, hacer, 600 ¿no? millones era algo, era alrededor de un 1%, más o menos, un poco menos del 1%. Del total de los subsidios. Eso fue el miércoles 2. Y después de eso, digamos, este último jueves, Vudú, junto con Debido, se sentaron y salieron a decir que aparte de ese recorte de subsidios iba a seguir, y el próximo grupo que le tocaba no pagar más los subsidios eran a los barrios de Palermo Caimán, sí, otrora Puerto Madero, sí, sí, Barrio Parque, claro, y ciertos countries del Gran Buenos Aires, claro, digamos. Entonces toda esa gente, digamos, con mucho poder adquisitivo y que está en una muy buena situación económica, que hasta ahora venía siendo subsidiada en su consumo de luz y de agua por parte del gobierno, a partir del primero de enero del año que viene iban a dejar de recibir esta cantidad de subsidios. Y están indignados. Y hay de todo, hay gente que está muy indignada, digamos, diciendo que es una discriminación que todos tengan para subsidios. Hay gente que dice, no, bueno, en realidad está bien, porque es cierto que gente que tiene mucho poder adquisitivo está pagando precios de gas o de luz bastante irrisorios. Digamos, claro, yo me fijé en mi factura de gas, cuánto pagamos la gente de Palermo el metro cúbico de gas, y pagamos 15 centavos el metro cúbico de gas. Eso con subsidio. Con subsidio. No, el metro cúbico de gas pagamos 15 milímetros cúbicos. Después de eso, si vos te pasás cierta cantidad, el Estado subsidia cierta parte. ¿Saben cuánto paga la gente que no tiene redes natural, que es gran parte del interior y la gente más, por ahí, que tiene mucho menos poder adquisitivo que nosotros? La garrafa de 15 kilos, digamos, el precio que dice el Estado, hay una garrafa social, hay un plan que es gas para todos, al igual social. Que... Sí. Apareció. Averigué en Córdoba cuánto... Es más, a mi tía que nos mandó el salame el otro día, que gracias, sí, Susana. Gracias, Susana. Sí, Susana. Qué rico salame. Bueno, la llamé, le pregunté cuánto pagaba la garrafa y me dice, mira, la garrafa social... Teóricamente tiene que salir 28. Así te dijo. Me dijo, la garrafa social, teóricamente, tiene que salir 28 pesos, sí, la garrafa. Que es un plan, al igual que pescado para todos, carne para todos. Hay un camión del Estado que va repartiendo gas en los pueblos. Y también YPF tiene que ser vínculo de eso. Como que no puedes comprar en YPF. Sale 28 pesos, pero no se consigue, digamos. Mirá. Es más, ella me contó y dice, vos vas a YPF y está tachado, donde dice garrafa social y 28, está limado, y te la venden al precio de mercado, digamos, que varía según... Qué hijo de puta, la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado siempre llega. Es siempre bastante llega, visible. Eso es lo que nunca se acaba. Y según la época del año, la pagás entre 40 y 45 pesos, digamos. En invierno sale 45 pesos, y en verano, para ahí cuando es menos necesaria, la pagas 40 pesos. Qué co... Es difícil porque la garrafa en realidad es líquido y no es gas. Bueno, haciendo una conversión, claro, buscando ahí, preguntando a gente que más o menos sabía. Algunos químicos, algún joven científico, claro, precarizado. Algún joven científico precarizado que le dije, bueno, ¿cómo convertimos líquido en gas y cómo lo despresurizamos? Bueno, más o menos, para tener una relación, para el mismo, claro, está pagando 2 pesos el metro cúbico. Entonces la gente, si paga 45 pesos y si paga 28, estaría pagando alrededor de un peso con 30. ¿Y nosotros cuánto pagamos? 0,15 centavos. Entonces, para ver, digamos, que el grado de inequidad que existía es tremendo, digamos. Entonces está bien que esa gente, sobre todo esa gente que puede pagar mucho, pague, y está mal que durante mucho tiempo esa gente haya sido subsidiada por parte del Estado, digamos, porque el Estado o la cuestión de los subsidios en la economía que un Estado planifica, existe en todos los países, no es algo solo de Argentina, pero se tiene que subsidiar a la gente que realmente necesita ese tipo, claro, de subsidios, y no a Mirta, Susana, Tinelli, Marley, no sé, después, Marley, después vas a ver todos los vecinos. Todos los vecinos ilustres que hay, te vas a sorprender. Claro, digamos, esa gente estaba recibiendo subsidios. Pero dice que hubo gente del mismo barrio que dijo, no, sí, yo ya tengo un buen pasar. O sea, claro, no, de hecho, claro, no hubo tanta resistencia. Claro, claro, sí, pues, de hecho, lo que va a hacer el gobierno, aparte de frenarle eso a todos los vecinos de Palermo, nos va a mandar con la próxima factura de gas, de luz y de agua. Una cartita, no, una cartita que digamos, uno, si se fijan ustedes en la factura, tienen discriminado, dice, bueno, vos sale tanto, digamos, vos tenés que pagar 300 pesos, subsidio de. Sí, en rojo. En rojo. Pimba, subsidiado. Subsidiado por el Estado. Y abajo lo que tenés que pagar. Y de hecho, si no hubiera subsidio, si, también. Dice. Te dice lo que pagas en ese subsidio, y de hecho también la de luz te dice cuánto paga cuánto pagarías por esa luz en Córdoba, en Santa Fe, claro, en Uruguay, en San Pablo, en Chile. Digamos que siempre la ciudad de Buenos Aires, también dentro de la de Argentina, está siendo beneficiada, digamos, por esta transferencia de ingresos. Pero bueno, más allá de eso, todos los vecinos vamos a recibir una especie de declaración jurada en la cual tenemos que decir si queremos o no queremos continuar pagando subsidios. Si estamos en condiciones de pagar la tarifa plena o no. Digamos, y ahí va a depender teóricamente de cada uno. No está claro todavía. ¿Y eso que lo llevas a una oficina? No, teóricamente lo tenés que llevar, no está claro cómo va a ser el sistema. Vos tenés que calculo que lo tenés que llevar al Correo Argentino. Ya creo que está empezando a funcionar a partir de el lunes un 0800 en el cual vos podés llamar y renunciar a pagar el subsidio. Sí, como una cuestión heroica de. Como una cuestión heroica. Ya hay un intendente, creo que de Chivilcoy, salió a decir que él ya quiere. Era desesperado. Ya con todo, claro, apoyando el modelo nacional y popular. Esperen que es el 1 de enero. No, ya. Ya quiero dejar de que mi plata no vale. Claro. No vale, así de la sacada. Bueno, ya va a empezar a funcionar eso, un 0800 para que vos puedas llamar. Va a haber una campaña muy fuerte a través de Fútbol para Todos, que es donde el gobierno baja habitualmente de línea en su de sus programas de gobierno. Va a haber una campaña explicando las que es una acción solidaria, digamos, de aquellos que pueden pagar, que renuncien a cobrar el subsidio. Y se dice que lo que va a pasar es que aquellos que no respondan este declaración jurada diciendo que efectivamente lo necesitan, quienes digan que quienes no respondan van a dejar de percibir el subsidio. Ah, si no respondés, si no respondés, el que calla otorga, te dicen. Y si respondés que sí necesitas el subsidio, se supone que va a haber una especie de cruzamiento de datos con la ANSES y demás organismos, viendo cuánto es lo que ganás, cuánto es lo que gastas, para ver si realmente tenés que pagar o no. Para que no te puedas hacer el pillo, ¿no es que? Claro. Ganás, no llega fin de mes. Claro. No es que solamente voluntario. Ponele, a lo mejor hay uno que tiene mucha plata y no vive en Barrio Parque, sino que vive justo cruzando la calle, ¿viste? Porque está todo dividido por calle. Y dice, sí, no, de Pueyrredón, media cuadrita para allá. Entonces dice, no, yo quiero el subsidio. Y bueno, teóricamente van a cruzar datos. Y te van a decir, bueno, vos no lo necesitas. Sí, nunca falta el que vive en La Boca, pero tiene una casita, un importante. Exactamente, sectores de Palermo, bueno, Palermo Lost, hay casas muy lindas. Palermo Lost, hay muchas casas muy lindas. Digamos, hay muchos sectores que podrían estar en condiciones de pagar el subsidio y que no lo pagan. ¿Qué pasa con, digamos, cuánto es lo que se ahorra el Estado o por qué el Estado hace esto? Digamos, el año que viene estamos en un panorama de un poco de crisis mundial y el Estado argentino. Hay que tener un par de bananas guardadas. Claro, se supone que el comercio de China y de India que no va a ser tan beneficioso, parece que no va a ser tan beneficioso, no van a entrar tantos pesos en la economía. Y el Estado, para no salir a buscar divisas y plata para hacer frente a su gasto en otros lados, lo que hace es empezar a achicar lo que paga de subsidios. Está muy bien. Con esta medida. Estoy luchando con el auricular. Muchos problemas. Sí. Hoy tengo problemas motrices. No, está al revés, está al revés. Es un revés. Claro. Campeón. ¿Por qué no hacen auriculares comunes? Porque no son para simios. Claro. Ese es el problema. Hay que sellar la aguja para hacer los auriculares. Con estas medidas que tomó el gobierno, ahora, sí, estima, curso, retorno, todo. Digamos, con la cantidad de gente que deja de recibir, son 252.000 conexiones, 252.000 hogares, sí. Barrio Parque, Palermo, Caimán y Los Countries. Sí. Con esto el Estado calcula reducir alrededor de 4.000 millones de pesos en subsidios, lo cual, si lo sumamos a los 600 millones antes, ya deja de pagar un 7% de los subsidios que paga habitualmente, lo cual es bastante, pero sigue pagando, claro, una gran cantidad, claro. Y está en carpeta, o se dice que para el año que viene, lo que se está empezando a pensar, valga la redundancia o el juego de palabras, sí, es empezar a analizar una quita de subsidios también progresiva en lo que es el transporte. Ah, ahí va a ser fulera la cosa, ¿eh? Y ahí va a ser fulera porque, digamos, gran parte del subsidio en transporte, sobre todo lo que es trenes y colectivos, quienes habitualmente usan esos medios de transporte, es la clase trabajadora, la que no tiene un vehículo propio, digamos, que realmente necesita viajar en esos medios de transporte. Y implicar un alza de subsidios implica que esa gente deje de ganar parte de su salario, o que estime más parte de su salario para pagar el viaje a su puesto de trabajo y volver, con lo cual va a requerir un aumento, digamos, porque el gobierno subsidiar el pasaje está en cierta medida subsidiando el salario que le paga el industrial al trabajador, digamos. Si claro, el tipo para ir a laburar, en vez de gastar 100 pesos por mes, tiene que gastar 300, el que se lo va a terminar pagando tiene que ser trabajador de distancia. Claro, en última instancia tiene que ser trabajador, porque si no va a generar un conflicto social, digamos, que se va a llevar a eso. Entonces, lo que se está viendo ahí es analizar algún sistema mediante la tarjetita. Ah, el SUBE, que vos sepas de dónde vivís. La SUBE, claro, como vos el SUBE, claro, cuando el SUBE vos lo haces, vos dejás tu DNI, tu nombre, tu apellido, se supone que la SUBE es personalizada, entonces están tratando de idear algún mecanismo en la cual... Cruzar datos con el cruzar AC, datos, con entonces, él. Claro, y decirle a la SUBE, bueno, esta SUBE tiene 30 pesos o 100 pesos por mes gratis que le aporta el Estado y vos pagás el resto, el extra, digamos. Sería muy loco si se llega a eso, ¿eh? Porque eso abre también a la puerta una serie, ¿no? Digo, para ponerse paranoico. Por eso uso bici. Por eso usas bici, muy bien. Claro. No, bueno, y es todo un tema. Yo me muevo con lianas. Sí. básico, por lianas, siempre por liana. Liana A, Liana B, Liana C, todas, ¿viste? Todas las lianas azules. La liana H, ahora una de todas así. No, tremendo. Vas en liana. Ramas, ramales, todo. De todo. Y lo interesante del tema de transporte, digamos, es que en realidad también la ciudad de Buenos Aires paga bastante poco en relación a otras ciudades del interior. Acá el boleto mínimo de colectivo, el máximo de colectivo dentro de la capital es 1.25, si vas más afuera es más, por la dimensión. ¿En Córdoba? Pero en Córdoba 2.50, Rosario 3 pesos. Bueno. Santa Fe, digamos, habitualmente en Salta creo que también es alrededor de 3 pesos lo que se paga. Ah, no. Y ciudades que tienen dimensiones bastante más pequeñas, digamos, para... Lo cual es absolutamente ilógico, entonces. Claro, lo cual sería una contradicción. Se supone que como la gran cantidad de gente que vive en Buenos Aires, no sé, en términos electorales, digamos, si vos capital y Gran Buenos Aires, tenés claro, alrededor de 15 millones de personas o 10 millones de personas sobre 40, entonces poner una medida impopular en el área metropolitana, claro, es mucho más costosa en términos electorales que ponerla en otro tipo de situación. Entonces, lo que están tratando de hacer es reorganizar o ver cómo reorganizan el medio de transporte para dejar de pagar esa cantidad de subsidios, que en última instancia es una transferencia a los trabajadores, pero también es un negocio muy fuerte para muchas de las empresas de transporte, digamos. Claro. Las empresas de transporte están comprando el gasoil, que sale 4 pesos con 50, 5 pesos, depende si conseguís el común o si no lo conseguís. Las empresas de gasoil tienen el gasoil, claro, solidario, ¿no? tienen congelado el precio de gasoil a precios de precrisis, digamos, 0,93 pagan el litro de gasoil. Las empresas transportistas o las empresas de micros de larga distancia, por ejemplo, y que se está subsidiando ese tema. Aerolíneas también es otro posible tema que está. Otro tema que está en el tapete, digamos, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué estamos subsidiando a un medio de transporte como aerolíneas? Que es más bien un bien de lujo, digamos. Y ahí está la discusión, digamos, de que si vos le sacás el subsidio a aerolíneas, digamos, se tiene que cobrar lo que tiene que cobrar sin subsidios. Deja de ser competitivo. Deja de ser competitivo y desaparece tu línea de bandera nacional, digamos, claro, y no tenés ese sector estratégico de la economía como es tener una propia línea aérea de bandera. Entonces ahí entra mucho en discusión ese tema. Pero también es otro lugar donde está yendo mucha plata en subsidios. Pero sí, también se juega la concepción del transporte. Es decir, el transporte no es un... Eso que me parece a mí, es lo que yo pienso. No, supuesto, no es, ¿no? Sí, por supuesto, hacete cargo de lo que... No, yo... un transporte, como transporte, como servicio, no como negocio. Claro. ¿No? Es que el tema de los subsidios, me parece que lo que pone en discusión es que en realidad termina siendo, a ver si se me interpreta bien, un mal necesario de la economía capitalista, porque si realmente se rigiera por la mano invisible del mercado, sería imposible para un montón de gente acceder al transporte, o sea, porque lo que vos tenés que garantizar de última siempre es la renta de los tipos estos que... Sí, sería imposible, o el capitalista terminaría ganando menos plata, digamos, claro, porque debería pagar menos salario. O sea, esa es la otra, digamos, la otra es, bueno, muchachos, ¿cuándo ustedes van a renunciar un poquito a ganar no sé, 50, lo pongo en bananas para que lo entienda, Ullo, 50 bananas, 10 bananas. Esa es la discusión. Claro, pero por ahí te dice, no, con 10 bananas no me puedo hacer ni un puré. Claro, te dice el capitalista. Ahora, no es una posibilidad, ¿no? O sea, sacar los subsidios por un lado y poner algún tipo de tope a los aumentos. Es decir, bueno, no pueden aumentar hasta más de tanto. No, el tema, transporte, por ejemplo. No, pero el tema del transporte a nivel subsidios, digamos, en todas partes del mundo el transporte está subsidiado. No sé, por ejemplo, el tren, si uno tiene que pagar realmente lo que económicamente debería pagar un boleto de tren, es impagable, claro. Digamos, acá, o sea, en Estados Unidos, o en Londres. Ningún servicio de transporte se financia con el pasaje. ¿Ninguno? No, digamos, salvo algunas líneas aéreas, sí, depende de la cosa, pero lo que es transporte urbano de pasajeros, no, digamos, siempre el Estado, lo que varía es... ¿El metro neoyorquino también está subsidiado por el Estado? Y en parte sí, en parte las inversiones, por ahí las hace la ciudad de digamos, lo que hace el metro neoyorquino es, no sé, cobrar el pasaje y mantener los coches y pagar los salarios. Pero las inversiones fuertes, claro, pues, siempre las hace el Estado. Si uno como usuario tiene que pagar la inversión que implica hacer una línea subte, claro, el pasaje subte sería impagable, digamos, acá en Estados Unidos, en Londres o en cualquier lado. El tema está a ver en cómo organizás vos tu red de transporte y cómo ideas mecanismos para que la gente que realmente necesita pueda gastar menos y quienes no paguen más. No sé, a mí, en un caso que se me ocurre porque viví un tiempo ahí por una beca, es Milán. Vos en Milán, si sos ciudadano de la ciudad, para la redundancia, si estás ahí y tenés domicilio fijo ahí y tenés ciertos niveles, vos pagás por mes un abono que podés usar toda la red de transporte de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, depende de tu poder adquisitivo, pagás 30 euros, 50 euros o 100 euros. Y si vos sos turista y venís de afuera, vos pagás el boleto mucho más caro que un tipo que lo usa. Claro, te lo emboman, el japonés, digamos, está haciendo japoneses. Los japoneses que vienen, teca, sacan todos los euros, y los que vienen ahí y que tienen un laburo, que tienen un nivel de ingresos más bajo que los que son más ricos, claro, tienen el abono fijo para usar cualquier medio de transporte, mucho más barato que los que tienen un nivel de vida mayor, digamos. Recordemos que teca significa pagar lo que corresponde en japonés, ¿no? En nipón, es así. Taca-taca es ponerlo todo junto. Taca-taca es claro. Pones todo de una. Taca-taca es sacar toda la billetera. Sí. Después, otra cosa interesante de los subsidios, digamos que esta suba de los subsidios de agua, de luz y de gas, en el caso del agua no hay problema porque el agua... que maneja la empresa de agua es el Estado, pero en el caso de gas y electricidad ya empezaron a salir algunos dueños de las empresas eléctricas y gas a decir, bueno, si estamos aumentando, reduciendo los subsidios, la gente que va a pagar más ahora, empecemos a hablar de una renegociación de tarifa, digamos, porque ¿cómo es el sistema, digamos? Esa gente que va a pagar más, la plata de más que pague, no le va a ir a Enor directamente, sino que va a ir a una cuenta del Ministerio de Economía, de Planificación, y de ahí se la va a transferir a las empresas que transportan la electricidad, en el caso de la luz Camesa o del gas, digamos, pero va a ser el Estado el que va a seguir manejando esa transferencia de ingresos. Y ya hay algunas eléctricas, Enor fue la primera, pero y ya seguramente van a seguir después Edelap o Edesur. Edelap está renegociando, Edelap es de Gran Buenos Aires, de la parte sur y La Plata, está renegociando su contrato y dice, bueno, renegociamos el contrato, pero ya aumentame lo que me entra a mí de dinero, digamos. Claro, no, sí. no le des transferencia a la que transporta la electricidad, sino que dame la guita a mí para yo con la guita hacer lo que quiera. Por ejemplo, girarla a mi casa matriz en Francia o en España o en Estados Unidos. Y ahí el gobierno todavía no se dio. Quiere seguir manejando él la parte de la plata, digamos, la teca. Está muy bien, che. Bueno, a mí lo que me preocupa de todo esto, digamos, para mí lo central, es que, ¿qué va a pasar con los crímenes en los countries ahora que no hay subsidio al consumo eléctrico en los countries? O sea, ¿va a haber más dificultades para encubrir los crímenes? ¿Qué va a pasar? Digo, pensando en todas las Dalmazo y García Belsunce que va a haber en el futuro, ¿no? Digamos, me parece que es un tema central este. Es un tema central, a ver si Norita, a ver quién mató a Norita. O sea, ¿va a disminuir o va a aumentar la muerte en countries? Ahora que se y hay que pensar, es un tema, hay que hacer un par de correlaciones. Tiene que hacer un par de matrices, ¿no? De integrales. Porque, me claro, quedé dura, no sé ni qué contestar. No, porque fíjate que la economía es como el efecto mariposa, este que aletea una mariposa en Pekín y llueve en, no sé. Claro. Pasa, ese es el quilombo que tiene Chile. Son muchas mariposas que le tienen en China y hay terremotos en Chile. Claro, ese tema. Te digo, vos que das un subsidio, ¿cómo va? Porque hay una necesidad. Los countries tienen que andar produciendo crímenes más o menos. Cada 2-3 años tener un crimen en un country. Si no, ¿de qué vivimos nosotros? Claro. Ahora, ¿la seguridad? ¿Eh? ¿La inseguridad? No sé. Mandó un mensaje la bestia Berkovich, que pregunta si vamos a ver los tambores a San Telmo después del Palermo. ¿Vamos? No. Bueno, dale, puede ser, Berko. Mandate algo más interesante. Yo me iba a tirar algún dato sobre subsidios. Claro, yo también pensé a tirar un chip. Bueno, te mandamos un beso. Vamos a un temita y ahora volvemos con una entrevista fumona. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Terminal. con la producción de Ernesto Jerez, Ignacio Prieto y Mauro Lavoseta. La Colectiva Radio. La Colectiva Radio. FM 102.5. FM 102.5. En vivo, miércoles a las 21 horas. La repetición, jueves a las 17 horas. Escucha cine. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. ¡Colgados del aire! La Uruguaya, Tincho y Mariano destacan la información del Under. Música, teatro, fiestas, cine y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire, por La Colectiva 102.5. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Sabías que el genoma humano difiere solo en un 1% del genoma de los chimpancés? Qué dato pelotudo, ¿no? Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, tercer bloque del Palermo de los Simios. ¿Estoy bien? ¿Tercer bloque? Tercer bloque. A mí no me pregunten porque hoy parece que no puedo hablar. Hoy está medio así. Está teniendo un mini ACV, parece. Mini ACV. En este mismo momento. Constante. Bueno, recuerdo los contactos, @PalermoSimios si tenés Twitter. Y o email si mandás al PalermoLosSimios@gmail.com. Si no tenés nada de eso, ven, estás en la prehistoria, te lo digo. Así que aprovechá y abrite una cuenta de algo. Bueno. Hoy en nuestra sección de entrevistas no está la máquina Wahlberg, así que la vamos a hacer nosotros la entrevista, porque la máquina quizás es el experto, ¿no? Pero entre todos creo que vamos a poder hacer algo al respecto. Vamos a remar. Bueno, estamos acá con Ramiro Barreiro, periodista, trabaja en Tiempo Argentino y en la revista Haze, que es una revista de Faso, ¿no? ¿Cómo te va, ¿qué tal, Ramiro? Buenas tardes, muchachos. Mucho gusto, gracias por la invitación. Va cayendo gente al baile. Un compañero también transandino. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Álvaro. Transandino, o sea, chileno. Así es. Es un problema ese, ¿viste? Porque para los chilenos, los transandinos somos nosotros. Están equivocados. Es una cuestión de punto de vista. Bueno. Bueno, sí, la aclaración de Geis es una revista de experiencias y cultivos que habla de Faso también. Claro, claramente. Sí, sí. Muchas gracias por la invitación y vamos a charlar un poquito sobre la cuestión. Vamos a charlar un poquito sobre el tema por empezar, la discusión o la duda que yo tengo en particular es despenalización, legalización, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Más allá del tema terminológico que se ha adoptado la palabra despenalización como lucha, lo que hay que dejar en claro más que nada que analizando un poco más allá la cuestión es que es un primer paso, ¿no? O sea, claro. La legalización comprende un montón de aristas legales mucho más complicadas que tienen que ver con tratados internacionales, con un montón de letras que no está solo en nuestras manos cambiarlo, ¿no? Sí, claro. Podemos nosotros hablar de despenalización, de la tenencia, del autocultivo y bueno, y por supuesto la derogación de la figura de tenencia simple, que apunta a que vos, por solo tener marihuana en tu poder, sos protagonista de un delito, ¿no? Contámelo a mí me agarraron volviendo de estaba bajando de Iguazú, ¿no? Estaba viajando por misiones, estaba viajando de Iguazú. Claro, yo no me imaginé, claro, volvés de Iguazú, te revisa la gendarmería, y siempre porque venís de Ciudad del Este, lo que se supone. Me agarraron con 7 gramos de faso. No te cuento que me dejaron en pelotas, toda la historia, me detuvieron, esposa, todo el asunto. ¿Pianito también? Pero aparte, pianito, todo, por, aparte por, no sé, sextuplicado, no sé, tuve que tocar el piano como si fuera, no sé, Beethoven. Exactamente, Beethoven. Mariano Mores. Y el propio gendarme me decía, y no, acá hasta que no legalicen el fumo, me decía. Hasta que no legalicen el fumo, vamos a seguir perdiendo tiempo por 7 gramos, me decía. Claro, pues ya decían, ¿qué te agarro? La Saturnina, ¿no? La Saturnina de la perra que olió la mochila. Claro, era un perro que olía muy bien. Olía muy bien. Claro. Ya me decía, yo tengo que estar acá frenando 6 kilos de merca. No 7 gramos de faso, me decía el tipo, no, mientras me hacía tocar el pianito y me sacaba las esposas. Todo, ¿no? Pero, claro, por una pelotude por 7 gramos de faso. Digamos, hay que meterle un tiro a la Saturnina que se deje. Claro, dejaste ya, ponela a dormir, no, o cubrir con SIF lo que llevas. Claro, no, aparte. Yo la jipié, viste, tenía el faso encima. Aparte fue muy gracioso porque yo tenía el faso en mi bolso de mano, no tenía un faso en el bolso de mano. Y tenía. No sé, habíamos perdido vista la piedra. Aparte, el faso paraguayo, una mierda. Feo. Y cuando me encuentra el porro, yo me hago el cachero y digo, no, pibe. Le digo, no, pibe, no le dije. Le dije, pero esto es consumo personal, no me va a detener por un faso. Me dejaron en pelotas todo y como no encontraban todavía lo otro. Estaba todo. Dije, no, sigue, anda tranquilo. Claro. Cuando encontraba el resto me dijeron, vení para acá, venido, pianito, todo. Claro, bueno, es lo que te lo dijo el mismo gendarme, ¿no? Digamos. Claro. Esa misma incoherencia también sucede en la ciudad, también sucede en todos lados. Y más allá de que la cantidad. Obviamente la cantidad es el principal elemento para juzgar la intención de lo que vos claro. querés hacer con eso que tenés, ¿no? Con la sustancia que vos tenés encima, sea marihuana, sea lo que sea. Pero también está la cuestión de que si vos querés traficar, también tiene que importar la cantidad, en el sentido de que se trata de eminentemente de una víctima de ese tráfico, ¿no? De ese comercio. Una persona que cruza una frontera, por ahí no con 7 gramos, pero por ahí la cruza con, no sé, un poco más, no pongamos cantidad, no importa, claro. Con un poco más, puede ser un delincuente porque está traficando drogas. Para las leyes actuales es un delincuente. Pero también la justicia tiene que tener en cuenta qué eslabón juega en la cadena, ¿no? Claro. De comercio de esa sustancia. O sea, también hay una cuestión, hay una criminalización de la víctima de todo esto, que es la mula, que claro. es el transportista, y sobre todo las mujeres en este momento, teniendo en cuenta que, bueno, la población carcelaria femenina se incrementó 3 veces con respecto a unos 10 años para atrás, y están en directa relación con el tráfico de drogas. Las cárceles, no por nada hay 3 cárceles en Ezeiza, ¿no? Claro. Y 2 son de mujeres. Lo que se está viendo en materia de narcotráfico, por ahí no es el tema que vamos a hablar, pero sí está bueno. Pero está bueno contarlo, contextualizar. A abarcar la complejidad del tema. Claro, después de, bueno, ya a 10 años del 2001, que fue cuando ya empezó un poco el protagonismo del tráfico, sobre todo de cocaína en Argentina. Hay que tener en cuenta que hoy ya ese negocio mínimo, esa economía primaria del tranza de barrio, ya lo continuaron las mujeres, ya lo continuaron las madres, ya lo continuaron los hijos, porque los padres, bueno, porque ya cayeron, o porque ya tuvieron otros problemas, o porque ya abandonaron, o porque ya no sirven para este negocio. Claro. Vos no podés ser tranza para toda la vida. Claro, sí. Y sucede que, bueno, que se empiezan a ver un montón de noticias en las páginas policiales que por ahí pueden resultar simpáticas incluso. Llámese la abuela narco, ¿no? Claro. Y la abuela narco es un resultado directo de que se trató de un negocio familiar. Y no es una cuestión endémica de Argentina. Hoy la crisis europea hace que en España muchísimas familias enteras, así cara a cara y sin tapujos dentro de lo que es el núcleo familiar, están cultivando marihuana para vender. Claro. Con lo cual, ya la penalización del autocultivo de la marihuana. Podemos decir que en España y también en Argentina y en un montón de otros países está provocando que la familia se tire a vender marihuana. Claro. Que el narcotráfico pase a ser algo más general. Claro. En realidad es peor el remedio de la enfermedad. Claro. Como salía, yo había leído una nota muy interesante en Estados Unidos cuando fue la crisis en sectores de Nueva Orleans, que eran casas que habían quedado. Ah, después de Katrina. Hecha bosta después de Katrina, más la crisis, muchas casas abandonadas, había mucha gente que hacía comentaba lo que decía el compañero. Iba, cultivaba ahí porque si caía la cana no era propiedad de ellos, era propiedad de otro, y generaban en los sótanos, en el coso, con las luces, cultivo de marihuana para una salida económica frente a, bueno, digamos, una ciudad destrozada por un huracán, más una crisis económica brutal. La única salida que tenían mucha gente, sobre todo de jóvenes, era esa. Bueno, acá pasa lo mismo con el paco. Hoy en día, digamos, hay mucha gente que se vuelca a la venta de paco porque es rentable. Porque es fácil, porque es barato, te pones, no sé, pones un negocio, 3 tachos de lavandina, así que vendés lavandina y vendés. O sea, es lamentable, digo, porque la cuestión acá, digamos, no es tanto la discusión de fondo, que es como todo lo que está, digamos, el tema de la penalización, creo yo, esto es una opinión personal, como dijo recién Cuyo. Digamos, cuando vos prohibís digamos, el aborto, prohibís el consumo, prohibís cosas, en realidad no estás evitando que las cosas ocurran. Ocurren, solo que ocurren de una manera siempre, digamos, en muchas peores condiciones, digamos, de una manera más brutal, siempre como resolución a veces desesperada de una situación económica o social más grande, ¿no? Y eso es un tema con el que hay que... Es una discusión importante cuando se habla de despenalización y de... Y está el miedo que dicen, bueno, si vos despenalizás, todo el mundo va a empezar a abortar, claro, o todo el mundo va a empezar a fumar. Digamos, ¿cuál es la experiencia de los países que está despenalizada? No, bueno, el cultivo de marihuana en Latinoamérica no está despenalizado en ningún lado. Claro. En Europa está despenalizado el cultivo, no solamente en Holanda, tengo entendido. Bueno, claro, nada, la experiencia es que quiere fumar marihuana, fuma marihuana, y el que no quiere fumar marihuana no lo hace. Claro. Y no pasa nada, no explotó Holanda. No, claro. Obvio, hay que tener en cuenta una cosa, la experiencia de la despenalización, la lucha por la despenalización trae aparejada la reivindicación de la figura del autocultivo, ¿no? Claro, claro, eso, o sea, me parece que es importante. Acá, digo, yo, digamos, cuando yo era pibe empecé a fumar, no sé, en los 90... que fumábamos el paraguayo ese, que sí, tenía gusto a medio. Claro, el pino fue la revolución. Era un cogollo. Pero fumábamos ese faso con gusto a medio, que te pegaba y te pegaba como si fueras un mingitorio, te pegaba como medio, como si fumaras medio. Era medio. Claro, claro. Digamos, y también en ese momento, era, o sea, si bien ya se hablaba de fumar, había una tendencia que si yo fumo tranquilo en casa, no me voy a preocupar por pelear por la despenalización, que yo. Pero con la aparición del cultivo, primero que todos empezamos a fumar mejor faso, estamos todos de acuerdo en ese sentido. Claro. Y empezamos a dejar de decir, loco, no, pará, esto está, es natural, no sé, lo plantamos nosotros, lo fumamos, no pega bien, podemos seguirlo trayendo normalmente. ¿Por qué tiene que estar prohibido? Bueno, eso legitimó, decíamos, un poco, claro, el discurso. Eso lo decíamos el año pasado en tiempo, a raíz de una nota que en la cual nosotros dábamos como información, como cuestión real, esta cosa que tenemos los periodistas de que no nos vamos a poner a fijar si las cosas son legales para publicarlas. Claro. No, si hay una tendencia que se repite, es una noticia. Y en una nota sobre autocultivo en macetas, en balcones, en terrazas, en indoor, bueno, claro, decíamos eso, ¿no? Que hoy el narcotráfico, es tan grande esta movida que el narcotráfico tuvo que cambiar sus formas de comercialización. Claro. Ya no te venden 25, te venden el frasquito, ya te venden un frasco. Claro. ¿No? Sacan un montón más de guita y eso, repito, insisto con la misma idea, es realmente resultado de penalizarle a un tipo como nosotros el poder tener una maceta en la terraza, sí, o en el balcón. O sea, el mismo sistema te chorea las plantas. En la provincia de Buenos Aires esto está pasando. Claro, ¿cómo está el tema? Claro, hay un montón de choreo de plantas. Hay una figura, si querés, romántica, mitológica, que es la del cogollero. Ya, obviamente ni que hablar en las provincias, ¿no? Pero ya, claro, eso llegó a la provincia de Buenos Aires. Y como es ilegal, no puedes hacer la denuncia de que te robaron una planta. Claro, claro. Lo que pasa es que me robaron tres plantas de faso. Bueno, quedate, sentate por ahí, sí, entonces. Sí, espera un cachito. Espera un ratito, ya te van a atender. Y eso es resultado directo de esto también, ¿no? Y ni hablar, obviamente, de las otras aristas de esta lucha, ¿no? De esta lucha rara también, porque también hay que... Así como se dice que está todo tan bien, también hay que aclarar que no se trata de una cuestión revolucionaria. Acá lo que, claro, se está pidiendo es entrar al sistema. Claro. Básicamente, entrar al sistema para que no vaya preso el que no tiene que ir preso, entrar al sistema para que, como en el caso del aborto, mejorar la salubridad del consumidor, claro, del usuario. De lo que estás, exacto, que estás fumando. En un país que ha adoptado ya, el Estado ha adoptado como patrón normativo de todos los tratamientos de recuperación de lo que sea a la reducción de daños. Claro. Con lo cual, si vos estás, hay mucha incoherencia en ese sentido. Si vos estás en cárceles, como yo lo he visto, o sea, si vos en cárceles estás tratando adictos con sistemas de reducción de daños, ¿cómo puede ser que vos en la calle estés obligando a un pibe a fumarse un prensado? Sí, expliquemos lo que es la reducción de daños. No, bueno, la reducción de daños es un concepto en realidad. O sea, no hay algo establecido, no hay un manual de procedimiento acerca de lo que es la reducción de daños. Para el sentido común, lo fácilmente descriptible es que es la función de reemplazar una adicción por otra, si se quiere, ¿no? Mucho, no, menos daño. En menor dosis. En menor dosis, claro. Menor dosis, menos nociva. O sea, menos si nociva. Fumando paco, fumada. Claro, y controlada y progresivamente lo vas reduciendo, ¿no? También existe la reducción de daños como concepto en la vida diaria. O sea, el otro día un profesional nos comentaba que vos en una matiné, en un boliche, estás vendiendo gaseosa. O sea, no se puede vender alcohol porque van menores, ¿no? Eso está claro. Sí. Pero se venden gaseosas, bebidas gasificadas. ¿Cuál es el problema? Si ese chico viene alcoholizado, ¿qué es lo que sucede? Porque bueno, en una previa el pibe toma escabio y demás, ¿no? Si el pibe viene alcoholizado, lo que hace el gas es incrementar el poder del alcohol que ya tienen sangre, ¿no? El tipo lo que tiene un proyecto en el que promueve que se vendan jugos en las matines, claro. Que no se venda gas. Sí, aparte ni hablar del azúcar, el gasto, es una mierda, claro. O sea, quizás no te se mierda el hígado, pero te se mierda todo, sí, el resto, el páncreas. Eso también es reducción de daños, ¿no? Claro. Entonces, ir con todas las naves hacia la reducción de daños en todos los sentidos de la palabra. Claro, la reducción, sí, de daños en el fondo termina siendo no tapar el sol con las manos, porque lo que se pretende a veces con estas leyes, ¿no? Digamos, primero porque es muy grande el sol. Claro, primero porque es muy grande el sol. Aparte, digo, es lo mismo que pasa con para mí es muy similar, parece mentira, pero si vos te fijas en los enemigos que hay y las características, es muy similar la discusión de la despenalización y legalización de las drogas con la despenalización y legalización del aborto, es muy similar. Sí. Se discute la libertad de la persona sobre su propio cuerpo, por empezar. Segundo, una realidad que existe. Una realidad que existe y que hay que hacer algo al respecto, no prohibirla con ella, claro, como si de esa manera, tapándose con las manos, dejara de existir. Y por seguir, la idea de cómo hacer para reducir, como para al blanquear una situación que está pasando, vos podés hablar de eso. Uh-huh. Y podés empezar a reducir las consecuencias nocivas, podés empezar a avanzar hacia una mejor solución y una solución social del problema. Y aparte, digamos, son dos negocios económicos muy fuertes, digamos, claro, lo que es el aborto, con lo que sale un aborto privado en buenas condiciones, digamos, hacer un aborto público y gratuito le saca, claro, el negocio a un montón de gente. Claro. Y lo mismo, claro, si vos despenalizás y promueves el autocultivo, hay un montón de gente, digamos, que deja de ganar mucho dinero con el tráfico de. Sí, es tan similar, son tan similares las causas que una está retrasando a la otra, claramente, claro, en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. Al punto de que la esperanza para el autocultivo, la despenalización de la tenencia de autocultivo de marihuana está puesta en 2012 directamente con la asunción. Ah, sí. Y sí, con la asunción de Aníbal Fernández, ¿no? Como diputado. Que él se manifestó, es uno de los principales impulsores. Y él se manifestó este año, se comprometió en la Cámara, en el edificio anexo de la Cámara de Senadores a tratar la ley si asumía como diputado. Bueno, tiene ahí a Donda. Senador, perdón. Senador. Ah, el senador, Donda es diputado. Claro. Uh-huh. Sí. Claro, yo ya le digo hace un tiempo que el año pasado se aprobó la nueva ley de salud mental. Una de las cosas que la nueva ley de salud mental, una ley bastante interesante, ya hablamos en este programa varias veces, y hablamos del tema de que incluye a las adicciones como una problemática de la salud mental. Y, digamos, de todas maneras también la concepción de salud mental que tiene la ley es bastante amplia, en el sentido de pensar que tiene que ver, la salud mental es un proceso que tiene que ver no solamente con la presencia o ausencia de enfermedad, sino con la concreción de los derechos humanos y de cuestiones sociales. Bueno, ¿es un avance que se haya planteado en esos términos? Hablábamos de primeros pasos, ¿no? Claro. O sea, la ley de salud mental, sin dudas, es un primer paso importante. Para el tema específico de las adicciones, te lo voy a decir por el lado del perfil del cultivador, que si se quiere es una persona muy especial, ¿no? Sí, sí. Bueno. Mandamos saludos a todos los amigos cultivadores que están. No, por supuesto, no, son no grandes vamos a decir amigos, no, grandes amigos. Sucede que son personas que durante mucho tiempo vivieron pendientes de sus plantas y eso fue en detrimento de su vida social, ¿no? Sí, sí, momento, sí, ¿no? Sí. Por decirlo. Desde el lado de ellos, la palabra de ellos es, nos cambiaron la nomenclatura, ¿no? En términos foucaultianos, si se quiere. De ser delincuentes pasamos a ser enfermos. Claro. Eso es discutible, pero hay que escucharlo también. Claro. Ahora, el principal problema es desde el lado del usuario adicto, digamos, del usuario que está complicado con el tema, y sobre todo de las familias del usuario. La Ley Nacional de Salud Mental dificultó en gran parte todo lo que es el acceso a un tratamiento. O sea, antes había un recurso que era por ahí bastante inhumano, si se quiere, pero necesario para, si se entiende, el día a día de un pibe bajo recurso que consume Paco, ponele, claro, y de su familia. La familia podía pedir, mediante un artículo del Código Civil, podía forzar la internación o el tratamiento obligatorio. Uh-huh. ¿Sí? Hoy eso no ocurre. Hoy el tratamiento es voluntario del adicto y muchas veces el adicto no es la persona indicada para decir un tratamiento. Claro. Esto, por más duro que suene, hay que decirlo. Yo en ese sentido difiero. Yo soy musicoterapeuta y trabajo en salud mental. Digo, es verdad, el tema es, así a veces las cosas planteadas en el vacío son complejas, pero en el fondo también la experiencia que había también es que muchas veces los lugares a los que iban a parar los pibes adictos con tratamientos eran lugares muy nocivos para la salud mental, más allá de que tuvieran éxito o no, porque encima el éxito real para curar una adicción de este tipo de granjas es bastante jodido, pero son lugares donde instituciones totales como el manicomio, donde como la cárcel, donde digamos la tortura y la y el maltrato físico era, son bastante comunes. Sí, yo eso estaba de acuerdo. Y es cierto también, como todo, que es un paso hacia adelante. Yo creo que, digo, por eso hice la salvedad. Es verdad que de pasar a ser un criminal a un enfermo, en realidad es cambiar la etiqueta. Pero también, insisto, la ley define la enfermedad mental o el padecimiento mental, en todo caso, de una manera mucho más amplia, donde se habla de presunción de capacidad, donde se habla de derecho a elegir. Digamos, es verdad, no es la apoteosis, ¿no? Pero es algo, eso para mí me parece que es un avance en términos de que uno, por ejemplo, si te detienen, yo lo comentaba, lo tenía en el programa, ¿no? Si te detienen con un faso, vos podés agarrar y decir, no, soy un adicto, tengo un problema, y zafar de esa manera. No, bueno, no es tan así. Yo te digo que el sábado pasado... La detuvieron. No, pero casi me meto porque... Yo estuve como ese sábado pasado, Dani, tendrían que haberte detenido, te digo. No, pero digo, el sábado pasado, a la tarde, Avenida Martín García y Ruiz Díaz de Guzmán, o sea, la esquina de mi casa. Sí. Barracas bien, sí. Bueno, veo un tipo que lo tienen esposado con una mina a metros, ahí con una cara de terror y un nene chiquitito. Cuando me acerco a la mina a preguntarle a ver qué pasó, porque escuché al pasar que el pibe decía, no, loco, pero era un faso. Y la mina dice, no, lo detuvieron porque no se dio cuenta y se prendió un faso en la calle. Pero lo tenían esposado y tirado en el piso. Digo, el tipo vivía ahí a media cuadra, está bien, se confundió, prendió el faso, lo que sea. Pero es función de la policía. No, bueno, pero creo que ahí hay otra cuestión que, a ver, hay uno que también nos cuente un poco cómo está ese tema, es el acceso a la información. O sea, ¿qué tenés vos al alcance, herramienta que tenés al alcance cuando estás fumando un faso tranquilo en una plaza, sí, como cualquier hijo de vecino, y viene un azul? ¿Qué podés hacer? O un dice, cremita. O un cremita, como en el R, o un cuadriculado. tres personajes. Pero hay algo que puedas hacer, o sea, podés argumentar de alguna forma para que no te detengan, tenés que llamar a un abogado, ¿qué tenés que hacer? Por supuesto tenés que pedir como todo delito, tenés que pedir tu derecho a defensa, si no tenés un abogado, el Estado tiene que ponerte un abogado, tenés acceso a las llamadas que corren para cualquier tipo de delitos, y obviamente en casos... Acá hay un problema también, ¿no? O sea, en 2009 salió el fallo de la Corte Suprema sobre la despenalización del cannabis, que lo encolumna dentro del artículo 19 de la Constitución sobre la actividad privada, ¿no? Y la privacidad de cada uno y la libertad y todo lo que conocemos. Eso confundió un montón de gente. Eso hizo creer un montón de gente que ya estaba legalizado, claro, que estaba legalizada la marihuana. Hay que decir también que el año pasado, o sea... Digamos, desde octubre de 2009 hasta el día de la fecha, o hasta octubre de 2010, también fue el año donde más plantas se secuestraron, ¿no? Y se decomisaron. Un poco producto de esta confusión también. Y donde más detenciones hubo. Hay una cuestión. Si vos vas a... Hay que decirlo, más allá de la ley, hay recomendaciones que se pueden dar como usuario. Y que si vos querés fumar en la calle, es uno de los placeres más lindos que puede haber. Tratá hacerlo en tu barrio, hacerlo en esas cuadras donde vos sabés ya que no hay un policía en la esquina. Hacete un circuito, no pises la Plaza San Martín, por ejemplo, porque donde se dan todas las causas. Mirá. Sí. Y bueno, y después rezá que te toque alguna cámara copada, alguna sala copada de la cámara. O sea, no es para asustar, es para decirle a la gente que es una responsabilidad. Y si no, siempre tenés a mano el 50p. Y decirle, sí, no, o un faso, gente, ¿no? Se va a cambio. Un facito facito, bueno, extra para el cana que les encanta, ¿no? Bueno, Ramiro Barreiro, periodista de... Sí, déjame pasar un chivito. Pasa el chivo. Antes que me olvide, y que tiene que ver con el tema. Obviamente no es que voy a decir que estoy en el Maipo ni nada. No, dale. Sino lo que voy a contar es que, bueno, se viene la segunda marcha nacional de autoconvocados. Esta es la marcha que... Es la marcha, ahora sí, no vamos a hablar mal de nadie, pero es la marcha que complementa a la marcha mundial de la marihuana, ¿no? Que siempre se hace en mayo, todos los años. Ya hay fecha para el año que viene, si no me equivoco es el 12 de mayo. Uh-huh. Esta cumpleaños marcha, de mi hermano. Ah, mira, bueno, puedes festejarlo ahí. Sí, le pongo. la van a pasar bien seguro. Ya los chisitos en la coca. Ahí está, seguro. Ahí va, algunos churros rellenos también. ¿Qué hay? Esta es la que decía, la que complementa a la marcha, a la Global Marihuana March. Y es la del autocultivo, ¿no? La que organizan el movimiento de autocultivadores o cannabicultores de Argentina, que es cada vez más grande. Si tenemos un ratito, contamos, si quieren. Estamos más cortito. Bueno, entonces lo pasamos directamente. 10 de diciembre de este año, a las 12 del mediodía, la marcha va a ir de Plaza de Mayo al Congreso, vuelve luego a Plaza de Mayo para juntarse a lo que va a ser un acto que hay en Plaza de Mayo con la presidenta, directamente a pedirle a ella. Es por el reconocimiento del cannabis como uso medicinal. Si quieren, un día volvemos y hablamos un poco de eso. Sí, eso es interesante, para volver a eso. Lo mismo para el uso industrial, para papel, alimentos, fibra, claro, cáñamo. Exactamente, el macho, para que los usuarios de cannabis podamos autoabastecernos sin fines de lucro y bueno, evitando todo el mercado negro. La inclusión del cannabis en el sistema educativo para, bueno, kinesiología, oftalmología. Esa ya es demasiado. Un día vuelvo y lo hablamos. Yo sueño, aunque los pibes no, pero yo trabajo en la escuela. Se arma así, no pregunten si arma porque. Y no sé qué, así mentir no me da ya. Bueno, pero hay estudios muy importantes y argentinos, rosarinos, para más datos, sobre el uso del cannabis para pacientes con asma. Es muy interesante, es muy interesante. Y bueno, y la regulación de administración del cannabis en forma urgente, que el Estado se haga cargo de esta responsabilidad para aquellos pacientes oncológicos. Claro, o sea, hay cuestiones que, por ejemplo, yo tenía entendido que con el glaucoma, que es una enfermedad de los ojos, también, sí. No hay mejor tratamiento que el THC. Sí, exactamente. O sea, podés elegir, no hay mejor tratamiento del THC. Te la hago corta. A mi abuela le voy a dar un poquito, entonces. Exacto, ¿por qué no? Te la hago corta, el EPOC, ¿no? Una enfermedad nueva que se nos llevó a Sandro. Sí. Bueno, el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que creció muchísimo en Argentina y que la tienen los fumadores. Claro. Si cambias el cigarrillo por otro, te curás más. Sandro tiene que fumar facito. Bueno, Ramiro, te agradecemos mucho la presencia. Repetí la fecha de la marcha. Sí, el 10 de diciembre de 2011, a las 12 del mediodía, Plaza de Mayo, Congreso. Traten de caer a las 12. Sí, queridos fumones, claro. Pónganse las pilas, anótense la dirección en la mano. Va a arrancar a las 5. Fumen un rato antes o fumen después. Pero no fumen a la después. Si fumen ahí, la marcha arrancará a las 2 de la tarde, claro. Perfecto. Bueno, gracias, Ramiro. Muchas gracias a ustedes, también. Chicos. Tu aporte fue muy bueno, a pesar de todo. Y les agradecemos la presencia. Quédense porque viene John Lemur, viene Música con Sentido, viene el Palermo una semana. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así en la frontera, de acá de este lado. Un ciclo radial de debates políticos que apuesta a generar momentos de encuentro entre experiencias populares, autónomas y alternativas. Hoy de pecano, yo les aseguro que soy de acá. Nos encontramos el último jueves de cada mes a las 22 por La Colectiva 102.5. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien. Nosotros incluidos. La retaguardia. Todos los viernes a las 17 horas. Por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas. La retaguardia. Por La Colectiva. Radio La Colectiva. FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Espérenme un poco, si vamos a hacer la guerra, realmente. Sí, vamos a hacer. ¿Usted está seguro que quiere hacer la guerra? Sí, señor. Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tanque? No necesitamos ni armas, ni tanques, ni... ¿Quién le va a dejar la guerra a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá? Y nos van a tener que mantener. ¡Muy bien! ¡Brillante, brillante, señor! Estás escuchando El Palermo de los Simios. Para empezar el momento Sarasa. Claro. Este es el momento Sarasa. No, ¿no? Vamos a leer primero los mensajes. Sí, parece los que hizo efecto la cerveza. Sí. Me cuesta mucho. A ver, anda. Pero hay retorno ahora. Sí, pero no escucho igual. Bueno, ahí está. Mensajito. Mensajes de oyentes. Tenemos a Demián Alba que nos dice que vamos, dijo, con el tema de la despenalización de la marihuana. Y bueno, que nos está una muestra de pintura. Oculto, viste, que está ahora ahí. Y la otra persona que nos escribió fue Federico, la máquina, Walbert, que está haciendo el trabajo práctico y que nos está escuchando. Y nos escribe Leo Ibache desde el sur. A ver, aguántame porque... A ver, ahí está. Saludos desde el sur, acá el clima está hermoso. Y dice, blanquear el negocio implica más que nada que tengan que pagar impuestos al Estado, con lo cual disminuye la ganancia neta o bruta. El Estado es el principal administrador. Vivo en Río Negro y la desmañocanización. Que estuvimos hablando de eso un toque. Desmanicomialización. Solo ha traído problemas, no soluciones. Dice que en Río Negro fue la primera provincia en bla bla bla y dice que se declaró la ley, pero no se crearon instituciones alternativas para contenerlo, con lo cual esas personas quedaron a la deriva sin ningún tipo de asistencia, y que esto también es producto de la privatización de la salud, el neoliberalismo que no se ha detenido. Antes de que llegue John Lemur, yo le quiero decir a este oyente, Leo, que yo tengo otra información sobre Río Negro, pero parece interesante, que es un tema que podemos llegar a tratar más adelante, porque justamente esta semana estoy hablando con una psicóloga que fue a Río Negro y me dijo que hay un montón de dispositivos nuevos implementados, operadores de calle para tratar con adicciones, y que realmente parece que es una movida muy interesante de Río Negro. Realmente es verdad lo que dice él, que la desmanicomialización hace mucho tiempo está planteada en Río Negro, llevada adelante. No hay manicomios en Río Negro, hace un montón. La verdad es que yo tengo otra información, pero nos comprometemos a tratarlo más adelante, el tema de Río Negro. Y está bueno que nos introduzca en el tema viviendo ahí también. Me voy porque llega John Lemur. No hay chance. Para, yo quiero que me confirme si Nahuel está bien. Sí. ¿Sí? Se fue sangrando Nahuel. Claro. Lemur también está sangrando. Cada vez chocan más cerca, además. Sí. Primero abajo, después en las escaleras, ahora en la puerta del estudio. Lemur está sangrando también un poco. Es la última vez que vengo al programa y me cruzo con el petiso ese. Ya la próxima vez voy a venir con mis amigos los Lemures de Madagascar. Y va a ser... Hola, Lemur. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. ¿Dónde venís, Lemur? Vengo del psicoanalista. Porque tuve un sueño muy, muy raro esta semana. Soñaba que estaba en una nave espacial, una spaceship. ¿A dónde ibas? Iba a un lugar muy raro. Hice una canción al respecto. ¿Sí? ¿Pero sí. ¿Estaba soñando o estaba fumado? No, estaba... Un poco de las dos. Pero fue realmente traumático. Y ustedes estaban en mi sueño también. ¿Qué hacía? Les voy a contar un tema al respecto. Ah, mira. Se llama La Odisea Espacial de John Lemur. Pero no la canto todavía. Ok. ¿Qué quieres preguntarme? No, dale, canta. ¿Vos sos Pablo Guyot? ¿Guyot? ¿Cómo se dice tu nombre? Sí, late. Guyot. Es francés. Guyot. Ah, Gujot. Robó Gujot y lo pescaron. Bueno, vas a cantar al final. Ah, ya. La Odisea Espacial de John Lemur se llama. O sea, es una canción autorreferencial, digamos. Sí. Empieza así. Imagínense el espacio. va de viaje sin control. John Lemur en su avión. Sábado desde las 12 hasta las 2. John Lemur va a despegar. Él no va a ningún lugar. Solo quiere evitar la realidad. Aquí John Lemur ya aterricé. No sé a dónde llegué, pero escucho un acento cordobés. No lo puedo creer, está armando un fernet. Parece Buenos Aires, pero no. Ahora todo cambió y la máquina me hace un reportaje. No esperaba este destino en mi viaje, pero estoy en el Palermo de los simios, limado como Carrión. Tu barrio cambió, ¿en qué Palermo vivís vos? Acuérdense las palmas, ¿eh? Aunque yo traté de escapar, siempre me va a atrapar. La economía para simios o la música con sentido. John Lemur se va a quedar, no va a escapar. Para siempre John Lemur, para siempre John Lemur, para siempre John Lemur, para siempre John Lemur, para siempre en el Palermo de los simios, limado como Carrión. Palermo cambió, ¿en qué Palermo vivís vos? Sí, eran ahí las palmas. Bueno, es un sueño que analicé con mi analista. Y con, tenés como la autoestima baja. Ya, ¿no? ya, porque me di cuenta que voy a quedar para siempre aquí, en el Palermo de los Simios. Te quedaste atrapado. Nunca voy a ir a cuál es, nunca voy a ir a Metro y Medio, nunca voy a poder estar con la bestia Berkovich en su programa de radio. Inspira el Palermo. Oh, sí. Sí, me inspira un montón. Ya. ¿Y pudiste hacer otra temita con esta inspiración? Bueno, en realidad lo que tuve la posibilidad de viajar a Palermo, recorrer un poco Palermo. ¿Viajaste al espacio, Palermo, en dos lados? Ya. Cuando atravesé en Palermo tuve la posibilidad de hablar con la gente, como hace la máquina Wahlberg, hablo con la gente. y bueno, nada, en realidad... Hablé con la gente de Palermo Caimán, con la gente de Barrio Parque. ¿Qué te comentó? Y me contaron un poquito el temita de los subsidios y bueno... ¿Cómo sacaron los subsidios? Yo nunca estuve subsidiado, nunca me subsidió a nadie. No. Pero bueno, me compuse un tango, porque nunca había hecho un tango. Así que es un tango, se llama Subsidito. Ya, así que bueno, si quieren lo escuchamos. Dale. Subsidio que ayer me brindaba mi querido estado, hoy se me cortó. Ha venido por última vez la boleta con la aclaración. Yo tenía prendido el plasma, la música al palo y el frío calor. Así todo podía ahorrar pagarme una Six full time. desde que se fue. Triste vivo yo, porque sin subsidio la chic se partió. Apagué el split y el velador. Ya no prendo el plasma ni el caloventor. De vuelta a la partitura. Palermito, que todas las tardes al caer la noche prendías tu luz. Hoy a oscuras está mi mansión y cocino con leña y carbón. No me importa vivir de este modo como un indigente sin lujo y confort. A la chicse no puedo perder. No me importa que el frío nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, porque sin subsidio la chic se partió. Yo no la necesito más, más que al confort, porque a mi mucama yo también le doy. La guerra la ganaron los primates, cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Enganchate con la escritura. Escritura, escritura, escritura, escritura. Para eso, FM Desate te conecta con la cultura, cultura, cultura, cultura. Bueno, hoy tenemos un cuento de Borges que se llama El Amenazado. Me gustaría tomar algunos fragmentos de él y luego... y finalmente vamos a realizar una reflexión. El cuento se llama El Amenazado. Dice: El amenazado es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Luego viene una enumeración y vuelve con esta frase: estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Bueno, realmente propio de Borges. Y bueno, aquí Borges juega con el título, ¿no es cierto? ¿Quién es el amenazado? Inmediatamente y ambiguamente dice: es el amor. Es él. ¿Es el amor que toca a la puerta o es el amor el amenazado? ¿O es él? En realidad trata sobre la vulnerabilidad del ser humano ante ese sentimiento y en esos retruécanos a que nos tiene acostumbrados, a que él nos tiene acostumbrados, va y viene entre un rechazo y una aceptación, pero finalmente nos revela la imposibilidad de rehuir a esa condición y lo hace casi con una dulzura propia de alguna de sus célebres frases. Escuchanos en www.fmdesate.org. Presentó FM Desate, la radio del Hospital Moyano. Bueno, último bloque del Palermo de los Simios. Reventaron las vías de comunicación. Parece que colapsó todo. No sé, colgó. No sé, estábamos bajando la película en Cuevana. No sé, algo pasó, pero. No sé, pero nos llegaron todos. Cuéntame. A ver, dale. Por Twitter se comunicaron. Daria dice que. Daria, que el problema en Filo es que acusan de integrar al centro de estudiantes de integrar la red de trata. Dice, es terrible la acusación. Sí, ese es el problema. No hablar la trata de gente, sino que acusen al centro de estudiantes. Eso. No, pero bueno, pero pará, también. No, dijo, es terrible, no sabemos. No estaba haciendo una dice, es terrible la acusación, es terrible. Ah, está, no estaba haciendo una serie de una comparación. Eso lo hice yo, perdón. Bueno, a ver, Juan Miguel dice, capos, simplemente capos. Juan Miguel es un amigo mío, para empezar. Así que antes de hablar Juan Miguel, te lavas la boca. Mira, yo dije, Juan. ¿Sabes que me quedé caliente con John Lemur? La verdad. Y no sé, te van a dejarme la bronca con alguien y. Están todas las fichas puestas al género. Y ya que estamos matando pibes y prendiendo fuego gente a la mina, vamos a pegarla. Bueno. Llegué polémico, perdón. No, pero me peleé muy mal con John Lemur, les quiero contar. Y la verdad que quedé mal. Yo voy a tener que hablar con John Lemur. Voy a ver si. Vamos a ver si tenemos un encuentro. Si fumamos algo. Bueno, un abrazo a John Michael. Y sí, loco. Bueno, y Granjero Urbano dice bien por los muchachos de ACE, gran revista. Granjero Urbano, ¿quién será Granjero Urbano? Qué pregunta. No sé. Bueno, pero sí, evidentemente. ¿Qué tendrá su granja? Evidentemente es un cultivador ese Granjero Urbano. Le aporta un dato. Dice, hoy se despenalizó el cultivo en Suiza. ¿Hoy? Dice, ¿hoy? ¿Justo hoy? Mirá qué casualidad. Justamente. Los en una palmo los ahí, pumba. Siempre dale con lo último. En la vanguardia mundial. Ale Berkoich dice, acaban de decir Faso y Porro al aire más veces de las que se lo mencionaron en toda la historia de la radiofonía. Puede ser. Bueno, nos vemos en... Lleva lo que ya sabes. Y Juan Miguel dice, llévame eso. Juan Miguel dice, bravísimo John Lemur. Y otro que dice que llegó a escuchar de John Lemur y nos manda saludos es Martín Calos. Que estamos con la idea de decir a griego el apellido de Calos. Así que no, húngaro. Húngaro. No había ninguna duda. Confirmado. Calos, un abrazo, pero hemos discutido sobre el fútbol y Hungría. Bien, perfecto. Sí, yo la verdad que con lo de John Lemur no estoy de acuerdo, pero bueno, si les gusta John Lemur, nada más que grande. Le mandamos un abrazo a Martín Carlos, a también a Aries Lipak también, que la verdad que el otro día nos instruyó bastante. Y la verdad que los economistas que vienen acá, la verdad que es un lujo. La verdad que ojalá tuviéramos la misma suerte con los músicos que vienen acá y pudiéramos traer músicos de esa calidad y no traer a ese desperpento de John Lemur, bueno, a ese presimio. Listo, bueno, cuestión. Hoy se habló mucho, aparte del porro y el faso, se habló mucho de Barrio Parque. ¿Estamos de acuerdo? De los subsidios en Barrio Parque. Barrio Parque, subsidios. Barrio Parque. ¿Qué es Barrio Parque? Barrio Parque es un barrio de Palermo. ¿Es barrio o es como once? No, hay una cuestión. Claro. Hay una cuestión. No. Barrio Parque, uno tiene por Barrio Parque a lo que sería un sector de Palermo Chico. Claro. Ahí cerquita de ATC, cerquita del Malva. Claro. Es la zona esa que está cerca del Malva, de Paseo Alcorta, digamos Libertador, Alcorta, porque también incluye la zona de las embajadas. Claro, la vía del tren. La vía del tren, es para el Mochico en realidad. Pero bueno, Barrio Parque se concentra en esas mansiones que están ahí, cerca del Malva, de aquel lado, digamos, del lado del río de Alcorta, que eran mansiones espectaculares. Sí, está como escondido. Está como escondido. Porque hay una cuestión, lo diseñó en el año 1912 Carlos Thays. ¿Thays es el nombre del botánico? Exacto, Thays hizo varios parques. Era urbanista, paisajista. Está lleno de curvas y diagonales. ¿Vos tenías un rumor de por qué estaba hecho con curvas? No, me había contado un amigo que está hecho de curvas y diagonales para que la gente que no era del barrio, que no tendría por qué haber entrado ahí, se pierda y digamos, de algún modo deje de entrar ahí, digamos, que pase por Alcorta, por Libertador, pero que no entre al barrio. Claro, para al revés de lo que sucedió en Palermo Lost. No, que exacto. La gente se quedaba acá, claro. Te pierden para que no entres. Para que no entres, exacto. Bueno, Palermo Lost es exclusivo. Claro, para que vos no entres. O sea, si vos no tenés, si vos no sabés dónde vas, no vengas a nuestro barrio a ensuciarnos las calles. No, bueno, es como una Escania. Es un barrio donde. Como una Escania, después vamos a hablar de los visitantes ilustres, ¿no? Sí, claro, justamente a hablar ahora de los vecinos ilustres. Mirá, te tiro vecinos ilustres de. Pero empecemos por la Escania. ¿Cuál es la anécdota de la Escania? La Escania, ¿no? El Barrio Parque. Nuestro querido Diego Maradona. Diego Armando, uno de los primeros simios. No me queda claro si él era suya acaso o el Alquilaba. Alquiló una casita ahí. Claro. Opa. Se fue. ¿Cómo está el comodoro? A ver. Listo. alquilaba una casa, acoplando. Alquilaba una casa y en una época del Diego de mucho, mucho rock de su vida, se había comprado una Escaña para ir a entrenar. Claro, caía con el Escaña. Con un camión iba a entrenar con un camión de Escaña y entraba rock. Con el camión de Escaña a Barrio Parque para los vecinos indignados. No solamente entró con el Escaña y lo estacionaba en la puerta, como si fuera un scooter, sino que un día tengo que hablar más alto. Bueno, está bien. ¿Así? ¿Paro? No, dale, acércate. Se le incendió el sauna. Se le incendió el sauna de la casa. Se le incendió el sauna al Diego. Impresionante. O sea que pero... estaba el Escaña, los bomberos, los camiones de ambulancia, todo. Ah, pobre, no puede... En la puerta del Diego y muy cerquita, a pasitos de Susana. Claro, claro, otra vecina ilustre. Y después otro vecino ilustre al tirador, uno que... Parece que el tirado ilustre que un abogado que se empezó a cagar a tiro con todo el mundo, ya tenía problemas ese muchacho. Tenía problemitas, parecía que estaba con... Estaba pasado de algo, estaba pasado de alguna sustancia. Y bueno, parece que empezó a tirarle a todo el mundo. Y no, Susana también, otra vecina, tiraba, pero no con disparar, sino que tiraba semicero. Tiraba semicero. No. Un tirito también se había tirado. Y debe haber tirado. Debe haber tirado, pero le tiró un cenicero ahí en Barrio Parque a Roviralta. A Roviralta. Que le costó un par de. Porque el tipo la había estafado. Exactamente. Bueno, mira, vecinos ilustres. Mirta Legrand. Ah, ¿no podemos decirle vecina ilustre a Mirta Legrand? ¿Sí? Realmente. Bueno, ¿sí? Bueno. ¿Es vecina? Sí. ¿Es ilustre? Y bueno, vecina ilustrada. Dibujada. Pero Mirta también es vecina de Barrio Parque. Otro, Mauricio Macri. No sé si vive ahí. Acá, viste cómo son esta gente. Y tienen muchas casas. Tienen propiedades ahí. No sabemos claro. Si viven ahí en realidad. Otro es Mariano Grondona. Toda gente muy linda, como verán. Sí, hermoso, sí. Hermoso grupo, Macri. Papá Macri también tenía casa ahí. Sí, también. Papá y mamá y hijo. mamá. Hijo y papá. Flavia Palmiero. Bueno. Que se la madrastra de Mauricio. Calculo que se la había comprado papá Macri. Claro. Flavia le dijo, bueno, vení. Marley. Enfrente del Diego, vía Flavia, mira. Y algo cuando se quemó el sauna, estaba ahí en el sauna, ese, ¿no? Y una de las anécdotas que cuenta la ex conductora. Le da pedir azúcar. La bola verde. Le da pedir azúcar, una tacita de azúcar. Se le hacía difícil dormir todas las noches. Mirá. Porque el Diego hacía un poquito de ruido. Hay un poquito de ruido, un poquito de fiesta. Un poquito de festichola, ¿no? Está bien. Che, tenemos que tener una. Digo, para adelante, anota Manu, una sección del Diego, algo tenemos que hacer. Un especial. Y si pasa una sección que sea cosas, anécdotas de Diego, puedes tener una sección. Sí. Tres, cuatro temporadas. No, podés tener un canal de cable 24 horas. Sí, me gusta el Diego. Bueno, Juanita Viale. Juanita Viale también. La mamá había ahí, el papá Gastaldi. También. Está bien, es una familia unida. Esa Mirta, Gastaldi, Juanita. Todos como son familia, no sabe nunca quién es el padre de quién, quién se garcha a quién, pero todos están ahí. Y siempre hay una foto en pelotas de alguien en internet. Es interesante ese tipo de familia, ¿no? Porque la aristocracia es así. Bueno, Carlos Bianchi también, el pelado Bianchi también. El pelado Bianchi, tu casita ahí. ¿Bianchi? Sí, el pelado Bianchi vi ahí después. Sí, ahora no vi, no sé si. No, pero sí. Bianchi, no, Manu estaba aportando el mismo dato. Claro. Mira, justo, claro. Yo lo leí, no lo leí. Bueno, ¿qué más? Después de su. Constantini, de su... el dueño del Malva también. Ahí, porque queda cerca, aquí caminando al laburo. Tiene caminando al laburo, claro. El Malva. El dueño del Malva, entre otras cosas, pero digamos. No se tiene que tomar el subte, el bondi. Teresa Calandria también vi ahí. Algo para decir. Para decir alguien más. ¿Algo para decir de Teresa Calandria? Calandria. A ver, digamos algo sobre Teresa Calandria. Listo, perfecto. Pasamos. Y también hay muchas embajadas. Muchas embajadas. Sí. La embajada de España está ahí. España. ¿Qué otra más? Dale. Dinamarca. Dale. ¿No? Sin repetir y sin soplar, embajada. Yo la embajada de España porque es la más grande que está ahí. Está dale. En España. Otra, tirá. ¿Algún país árabe? Arabia Saudita, ponele. Sí, muy bien. ¡Vamos, carajo! Otro. Turquía. No, Turquía no. No, ya está. Países árabes, ya está. Otro más. Francia. No. Inglaterra. Italia está más o menos cerca. Sí, muy bien, Italia. Está más o menos cerca. Pero está sobre el Libertador. 3-0. Más es sobre el Libertador, Italia, sí. Solo a la casa del embajatore. Nico, cuando habla de algo, se le pega el acento. A la Italia se le pega el acento. Bueno, dale, otra embajada. No sé, ya está. Ya te dije 3. 3-0, Manico. 3-0, Dani, a ver algo. No, yo dije Inglaterra. Suiza. No. Suiza. Alemania. El operador. Suiza, sí, muy bien. ¿Vos de cuál tiraste antes? Alemania. ¿Dijiste no, Turquía? Turquía estaba, dos. Ah, quiero el punto de vuelta, Sí, 2-3. Dale, vos 0, Dani. Tírate un país. Ya. Tiempo, ¿no? ¿Tirate un qué? Tírate un país. No. Bélgica. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué más? A ver, Manu, tírate uno. Bolivia dice no. No, dale, Bolivia va a estar en Bolivia en Barrio Parque. Sí, Corea del Sur, muy bien. El sur. El operador con un papel. Tiraba un papel, un papel en contra del vidrio. Bueno. Escrito en coreano. Sí, yo sigo. Vayan pensando, tirando, tiren por Twitter también y seguimos. Pero otra cosa que hay también en Libertador y Cambia es la Plaza Alemania. La Plaza Alemania. Irán, dice Manu. No, Manu, dale, ponete las pilas, Manu. Alemania, Libertador y Cavia. Eso también, se podría discutir ese Barrio Parque eso, pero está ahí en Palermo Chico. ¿Y saben qué monumento hay? Cosa de Barrio Parque, otro vecino que nos olvidamos de nombrar. Sí. Domingo Felipe Cavallo. Es verdad, el departamento sí, de Libertador. Sí. 2001, uno de los piquetes. De hecho, Videla también, Videla Macera. No, Videla no, Macera sí, Videla sobre Cabildo. Ah. Pero a Cavallo cuando en 2001. ¿Y Patio tenía una casita ahí también? Uno de esos. No sé. Habría que averiguar, ¿eh? Cualquier cosa. En la época de 2001, uno de los piquetes más fashion que había en frente de la casa de Cavallo. Sí, me acuerdo. Yo también creo que estuve. Bueno, la Plaza Alemania, ¿por qué traje la Plaza Alemania como hito cultural? Porque ahí hay un monumento que es a la fuente de la riqueza agropecuaria argentina. Exacto. La dona Alemania en el centenario de no sé, del 1910, ya está. Está hecho con mármol de Carrara, mármol blanco y lava de Roma. Lava de Roma. Y digamos, hay una vaca, ¿lo ubican el monumento ese? ¿Nunca sí, sí. Hay una vaca, ¿no? Un par de personajes más. Y atrás están todos los. Atrás están tapizado la parte de atrás del monumento con 16 escudos que representan los 16 estados alemanes. Un dato de Palermo. Bueno, nos queda como misión. Aparte de seguir diciendo embajadas que están en Barrio Parque, que con eso agarpamos un programa más. Pero tenés más ahí. Tengo más, ¿se las digo? Dale. España. Ya está. Albania. Albania tiene Barrio Parque. Albania no tiene país, no tiene país casi. Se gastaron todo en Barrio Parque, claro. Suiza, Italia, Suecia, Bélgica, Polonia, Eslovaquia, Portugal, Grecia, nuestra querida Grecia, que ya la va a tener que vender. Canadá. Turquía, Arabia Saudita, Uruguay, Uruguay. Los Tupamaro, parece que Chile. Ver, quiero tener algo en claro. Si Corea del Sur e Indonesia. Dentro de la embajada, es territorio sí. De ese país. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, hoy se despenalizó el cultivo en Suiza. Hay que ir a fumar faso en la embajada. ¿Se puede fumar faso dentro? ¿Se puede cultivar dentro de la embajada de Suiza? Bueno, vamos a ver. Habría que ir. Saltar. No sé si cultivar, pero fumar al menos sí. Pero vas a hacer un trámite. Es legal. Tenés ganas de fumar faso. Vas a hacer un trámite Suiza. ¿Me aguantás la plantita? Escuchas esta musiquita. Ah, llega el fin de semana. Llega el fin de semana. Esto es de Noveluz, ¿se acuerdan de Noveluz, chicos? Peruanita que estaba más buena que faltaba de la escuela. Bueno. Yo pensé que eran mexicanas. Eso está al límite de que tenemos que llamar al INADI. Pues decía, peruano me da lo mismo. Están diciendo eso. Pero no, eran mexicanas. Bueno, chicos, llega el fin de semana. Hay que poner el nombre al Palermo y hay que empezar a pasar la agenda del fin de semana porque la joda sigue. Sí. Bueno, vamos a Palermo. Palermo. Palermo es snob. Es que no son tan snob. Marley no es snob. Marley es un. Para mí, Palermo Bion está bien. Palermo Bion. Palermo Bion. ¿Cómo se escribe? Es Bion. Bion. Vamos a llamarlo así para que lo diga. Palermo Bion. En Palermo. Siempre. Mucho siempre voto en el cielo. En Palermo Bion se habla así, todo el tiempo se habla así. Y cuando querés decir rojo, en realidad decís colorado. Ese auto colorado es mío. ¿Viste la Ferrari? Mis padres. Ella es caña colorado, es de Diego. Y vamos a todos al Langley, a estudiar al Langley. No hablan sin artículo. No es de mi papá, es de papá. Papá, sí. Bueno, chicos, Palermo bien. Sin departamento procesivo, en realidad. Llega el fin de semana, ya está, quedamos Palermo bien, voto por Palermo bien. Gusso dice que no, pero. Total. Sí, dale, no, no, pero se respeten así. Es democracia, es democracia. Pará, ¿quiere votar? Es democracia, a ver, dale. Votemos, Palermo bien. Tres manos levantadas. Espera, que falta todavía. Cuatro manos levantadas. Cinco en la palabra. En este momento. Dale. Bueno, chicos, ¿ustedes el sábado pasado qué hicieron? ¿Fueron a ver una obra de teatro? Fuimos sí, a ver teatro. Espectacular. El loquero, el loquero de Doña Cordelia. Doña Cordelia, la familia Mona entera fue. Perfecto. ¿Le gustó? En Barracas. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuántas bananas? ¿Cuántas bananas le damos? Le damos. ¿Sobre cuántas bananas? Sobre 10. 0 a 10. 10. Demagógico. Bueno. Llega el fin de semana, pueden ir a ver lo que de Doña Cordelia hoy. Si quieren conocer personalmente al staff del Palermo de los Simios, esperen que estemos en San Telmo con los tambores y con. Vamos a estar firmando autógrafos. Y con la bestia. Bananas. Con la bestia de Arcovich. Los dejamos con Nubeluz, llega el fin de semana. Y los dejamos también con Tercer Piso al Fondo, los muchachos de Tercer Piso al Fondo, que siempre nos aguantan y se bancan el olor que dejamos acá, porque dejamos olor a mono. Y no es muy rico olor a mono, les digo. Para el que no lo sabe, no es muy lindo, ¿eh? Así que no se rían. Bueno, hasta la semana que viene. Crearon el Palermo de los Simios Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Carayá Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. Meciéndose en una rama, estaba el orangután, meciéndose en una rama, y pasó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangután.